En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos una era dominada por muchas cosas, una de ellas la tontería, pero eso sí, dando vueltas para llegar a ella. Mantenernos entretenidos en cosas en vacías, uno y uno son dos, pero se puede llegar a esa conclusión sumando o como se pretende que se haga, haciendo restas en divisiones y raíces cuadradas. En esta era nos esforzamos en ser mejores, pero para poder hacerlo tenemos que asistir al próximo curso, hacer una terapia gilipollada, despertar y, en vez de cagarse en todos los muertos, hacer yoga y saludar al sol, hacer el desayuno detox en vez de tomar un café con leche, ir al gimnasio a quemar calorías para estar sanos, quitarnos azúcar para favorecer nuestro rendimiento, comer equilibrado, o sea, cosas osas para ser mejores. Un ensayista y antropólogo, Iñaki Domínguez, dice que nos han hecho creer que basta con cambiar nuestra mente para cambiar el mundo que nos rodea y ser felices. Y no nos damos cuenta, dice, de que estos dogmas que nos venden respecto al esfuerzo personal son acríticos y fortalecen el sistema económico dominante. No sé qué es la felicidad, ni sé cómo se consigue, pero sí sé que no se consigue haciendo caso a todo esto, porque la vida no es dejar pasar la vida. He dicho, y lo ha dicho Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, con todo el equipo, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y sobre todo con cientos de miles de personas escuchándonos. Nosotros somos porque vosotros estáis ahí, y estaremos hasta las 4 de la madrugada, como siempre, con nuestros siguientes contenidos. Tenemos página en Facebook, la podéis buscar, página oficial. Hay muchas con el nombre de este programa, pero solo hay una oficial. Y por supuesto, perfil en Twitter. El perfil en Twitter y también una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Un programa en el que hablaremos sobre ese misterioso astro que se está acercando a la Tierra. También os hablaremos del libro de los muertos en Egipto y de las supersticiones sobre el número 13 y su origen. También os vamos a contar algo en la cara B sobre la psicopatía y cómo la sociedad y el sistema previan estas conductas. También hablaremos con la autora del libro Los niños de Lemoniz, con Estela Paz, que estará esta noche con nosotros. Y por supuesto, tendremos el cine con José Manuel Escribano y Señales del Fin del Mundo. Y Venezuela, vamos a contribuir, hablando de Venezuela, a algo de lo que nadie habla. Es un país que nadie menciona. Parece que Venezuela no existe, pero para nosotros sí. Y va a ser el país protagonista porque se ha convertido en la capital del espionaje en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. No sabemos. Era ironía, ¿eh? Eso sí, de que sí. Nadie habla de Venezuela. Ya, me imagino que eso se ha entendido. Me dicen que en la radio a veces no se entienden. No hace falta explicarlo, pero... No sabemos cómo puede acabar el lío que hay montado efectivamente en Venezuela, pero escarbando sí podemos asistir a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el conflicto en lo que respecta a las alcantarillas venezolanas y a las que están relacionadas con ellas en Estados Unidos y en España. Venezuela lleva siendo objetivo desde hace años de los dos países occidentales, y España, por otro lado, también lo es de los venezolanos, que han buscado apoyo en los espías cubanos y rusos. Bueno, un lío, pero que luego lo aclaramos. Y vamos a contar muchas cosas interesantes aquí, en La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos, el programa que comienza ahora mismo, son la 1:08, pero antes, por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, ¿qué nos dicen? Pues unas pistas estupendas que tengo esta noche, pero permíteme, porque en toda la introducción que has hecho al principio hay algo que me falta. Para ser feliz hay un ingrediente muy especial. Escuchar La Rosa de los Vientos, que además no hace daño, no tiene efectos secundarios, unas poquillas ojeras, oye, pero luego te deja un buen cuerpo, te quedas de bien. Yo creo que la gente tiene que ponerlo en práctica. Los que nos escuchan, que se lo diga a los que tienen al lado y a los que conocen. Como terapia. Porque realmente es muy bueno. Porque es hasta tarde que al despertar no tomen un desayuno detox, sino que tomen mucho café con leche y que se olviden de las tonterías. Que tomen lo que les dé la gana. Y bollos. Exacto. Palmera de chocolate enorme. Que tomen lo que les haga más felices. Y yo, oye, como llevo ya muchos años con esta terapia y yo creo que me va muy bien, por eso lo digo. Luego ya que cada uno la ponga en práctica o no. Pero de verdad que no tiene efectos secundarios. Escuchar La Rosa de los Vientos viene fenomenal. Bueno, y como todos los sábados, pues tenemos concurso. Y esta noche son personajes muy relevantes cuyas vidas han sido contadas en documentales y en películas. Pero ¿de quién estoy hablando? Sí comenzó a trabajar a edad temprana, a edad bastante temprana. Os damos tres opciones. Philip Mosley, que así de primas decir, ¿y quién es este? Bueno, pues el personaje en el que está basado la película y también el musical, Billy Elliot, ¿vale? Philip Mosley, Michael Jackson o Prince. Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos quién de estos tres personajes puede ser el que se oculta en el concurso. Y recordamos la pista. Empezó a trabajar a edad temprana. Así que venga, rápidamente, os estoy esperando. Y otra cosita que se me está ocurriendo para ser feliz. Hay que hacer aquello que nos dicen que nos hacen feliz. Porque ese es un buen camino para conseguir la felicidad y no toda la tontería hasta que nos cuentan. La 1 y 10 minutos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Y otra fórmula para ser feliz, muy feliz, escuchar a Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Y parecerse a ti, siempre con una sonrisa. Claro. ¿Cómo lo consigues hasta Fernando, horas? En vena, ¿eh? En vena hay que tenerle. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues mira, lo consigo tomándome muchos cafés. Sí. Porque yo... Y ya yo me desayunos detox. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Yo no. Es que no yo lo sabía. Yo creía que pero... estabas diciendo el jarabe para la tos, digo, no sé qué está contando. Pero como ahora lo detox se ha puesto de moda, nadie sabe qué coño es eso. Mira, no hay nada tan bueno como los churros. Yo, es verdad también que a mí últimamente me gusta mucho el pan con tomate y todas estas cosas. A mí tostada con aceite y ahora claro. Un poquito de miel o mermelada. Sí, pero es verdad que al final, bueno... No vamos a decir porque hay mucha gente que yo lo entiendo que le encanta y que bueno, y me parece genial, ¿eh? Pero no está consiguiendo ser feliz con eso. Y ah, si no, eso no da la felicidad, eso claro. Es la publicidad, es vendernos productos que resulta que porque compres determinado detergente ya eres feliz, ¿no? Exacto, y tienes que quitarte el azúcar blanca, ¿eh? Sí, sí. Y coger el moreno, azúcar moreno, que es la misma que la blanca teñida, pero... Edulcorante, también. Y tratada, a lo mejor, ¿no? No. La que te venden es exactamente la misma con tinte, el mismo tinte de la Coca-Cola. Pero bueno. Así no me digas. Sí. Nos engañan en todo y nos lo tragamos. Hala. Yo es que como sigo con el azúcar blanco... Oye, ¿has visto alguna vez café con leche con un poco de Coca-Cola? No. Qué asco, ¿no? Por Dios. Yo he tomado Coca-Cola con un poquito de café con leche. Yo una cosa detrás de otra es posible, pero ¿sí? Junta ya. No, yo una cosa detrás de otra todos los días. Mía. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, claro. Siempre. La Coca-Cola es que Coca-Cola ayuda en mucho. Un lado, Red Bull en otro y en el centro café. Señores de Coca-Cola, ¿nos pueden patrocinar? Estamos encantados. Sí. Bueno, no necesita publicidad, me parece. Ya. Oye, tampoco necesita publicidad de Venezuela. No. ¿Qué está no. pasando? ¿Que todo el mundo habla de Venezuela? No, lo que está pasando en Venezuela, eso ya creo que lo sabe todo el mundo. Nosotros vamos a intentar, que es nuestro reto, intentar aportar una... una información relevante sobre lo que está pasando y sobre lo que ha pasado en Venezuela y por qué es eso que no vemos, pero que está siendo determinante para que ocurra lo que está ocurriendo. Mi primer reto fue plantearme, porque lo hemos visto de dos puntos de vista. Uno, Occidente, centrado en España, en Estados Unidos, están espiando, están actuando con respecto a Venezuela. Y dos, Venezuela está actuando con respecto a España, respecto a otros países, o está haciendo eso, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es que España históricamente es un país que se ha dedicado a espiar a Venezuela, a obtener información de Venezuela. Tan histórico que... que los conquistamos. Bueno. Fíjate, si es histórico. Sí, no, pero fíjate, porque buscando actividades españolas en Venezuela, he encontrado que durante la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Vasco de Información, del que hablamos aquí un día, que estaba dirigido por José Antonio Aguirre, que era el Endacari, este intentó llegar a un acuerdo con la CIA para que, en el fondo, lo que pretendía es que la CIA interviniera en España y acabara con Franco, inocente. Y estos, de repente la CIA se dio cuenta de que el Servicio Vasco tenía muy buenos informantes en determinados países, y lo que le pidió fue que pusiera esos informantes al servicio de la CIA. ¿Cuál era uno de los países donde tenían informantes y que empezaron a trabajar para la CIA? Venezuela. De hecho, en Venezuela la CIA quería conseguir el código de comunicaciones español y lo consiguió a través de la embajada española en Venezuela. Volviéndonos más a tiempo, sin llegar todavía aquí, en los años entre los años al menos 1984-1991, al menos hay pruebas de que el servicio secreto, que en aquel momento se llamaba CESID, a la hora CNI, había montado un sistema de intervenciones telefónicas que en aquel momento solo afectaba, porque los teléfonos todavía no estaban al alcance de todos, solo afectaba a aquellos que tenían bastante dinero, personal diplomático, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tenían un sistema de radiofrecuencias y espiaban a esta gente. Y nos enteramos porque en el año 1990 el jefe de esa unidad operativa que hacía las escuchas, Juan Alberto Perote, se llevó las pruebas de eso. ¿Quiénes eran algunos de los que estaban las conversaciones intervenidas? Los diplomáticos venezolanos en España. Es decir, y estamos hablando de tiempos muy anteriores a la llegada de Chávez. Estamos hablando de una época infinitamente anterior, que esto no está pasando ahora. Los servicios secretos, los norteamericanos y el CNI, o el CESID antiguamente, se han interesado por lo que ocurría en Venezuela mucho antes de Chávez. El problema no es el socialismo de Chávez, el problema es el dominio, lo que se... Bueno, seguramente es lo que pasa en muchos sitios, ¿no? Que hay espionaje mutuo, claro, pero que... Pero es muy anterior. Es muy anterior. Eso, ¿no? Pero ya llegamos a la época de Chávez y damos una nueva prueba, que también hemos mencionado aquí, que fue que España creó, en los años 2005-2006, creó un virus muy moderno, que se llamaba Careto. Este era un virus que permitía penetrar dentro de las instituciones para robarles información. Es el espionaje tecnológico de ahora. Los investigadores, los que investigaron, señalaron que Careto apuntaba que era un hecho por el Servicio Secreto Español. ¿Y cuáles eran los países a los cuales le interesaba a España, al Servicio Secreto Español, obtener información que había penetrado en instituciones, etcétera, etcétera? Había grandes países y tal, y uno de ellos era Venezuela. Es decir, que siempre ha habido. Esto. Y estamos hablando de mucho antes de todos los follones actuales. Sí, sí, no, pero ya estamos... Incluso en la época de Chávez, que digamos que la ofensiva diplomática llega a finales de la primera década del siglo, 2007, 2008, eso a es. Partir de entonces, ¿no? Eso ya es careto. Eso no quiere decir que antes no existieran intentos, incluso claro. Hubo un intento de golpe de Estado. Pero digamos que la ofensiva internacional es cuando se produce el declive de salud de Chávez y parece que ciertos países occidentales, como si Venezuela no fuera, ¿no? Pero ciertos países parece que cogen fuerzas para contar cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es verdad que la preocupación se ha llegado con Chávez y ha llegado con Maduro. Lo que pasa es que los países, sobre todo los países cercanos como España, dedican muchas energías a obtener información permanentemente de esos países. Uh-huh. A veces son amigos, obtienen información, y a veces son enemigos y obtienen más información. Aquí hay que decir algo que es muy importante, y es que cuando digo nosotros, hablo de España como tal, intercambiamos información, en nuestro servicio secreto intercambia información con otros países a cambio de ayudas que ellos nos dan. Hace unos años, no sé si os acordáis, cuando todo el tema del espionaje masivo de Estados Unidos, se dijo algo que es muy importante. Yo tengo aquí unas declaraciones de un alto especialista, y es que decía que la CIA, que nos ayudaba mucho, y es verdad, la CIA nos ha facilitado mucha información en la lucha terrorista, etcétera, etcétera. Pero matizaba que eso no es gratis, que nosotros facilitamos a la CIA información sobre países en los cuales nosotros tenemos más acceso, más facilidad. Y entre esos países, citaba, por ejemplo, Cuba como uno de los países, y citaba a otro de los países como Venezuela. Es que esa es una de las cosas que yo quería puntualizar contigo. Si, por ejemplo, el espionaje, como ahora estás comentando el careto, ya no me voy a los tiempos de atrás, pero que también puede ponerse ese énfasis en los tiempos de atrás. Se hace porque nuestro Centro Nacional de Inteligencia o los organismos antiguos, por cuenta propia, porque se quiere tener esa información que la queremos nosotros disponer de ella en nuestro país, o porque de algún modo la CIA o otros organismos extranjeros les están pidiendo al Centro Nacional de Espionaje Español, al CNI en concreto, que esté espiando por esto que estás comentando tú, que tiene más facilidad a la hora de tener más contactos, a la hora de tener más gente allí, más empresas, a la hora de tener una facilidad con la lengua. Cada servicio tiene unas zonas de influencia en las cuales, por la idiosincrasia, por la historia, por el idioma, por todo, tienen más fácil acceso a la información y porque vuelcan más los medios. Cuando alguien, como es el caso de España, dispone del tema que estamos hablando hoy, de una información de calidad sobre Venezuela, la utiliza para su propio beneficio, porque las relaciones internacionales son así, y las relaciones internacionales, el presidente del gobierno el anterior, adoptan las decisiones en virtud de los informes diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y en virtud de los informes del CNI. Lo que pasa es que ese bloque de información la comparten a veces con servicios secretos, amigos, a cambio de otra información. Lo que quiero dejar claro es que España es muy bueno en la información de Venezuela y que sí pasa esa información a Estados Unidos, ahora que estamos hablando de ese bloque, ¿no? Por cierto, hablando de Estados Unidos, parece que sus aviones espías han sido pillados en alguna ocasión en aquel territorio, en Venezuela. Sí, efectivamente. En concreto, en mayo de 2016, la aviación venezolana detectó el vuelo ilegal de un Boeing 707-3 Sentry, que son de los que utiliza Estados Unidos para labores de espionaje. Puedes decir, este era un avión que no se dio cuenta y entró en territorio aéreo venezolano. Es factible. Uh-huh. Porque cualquiera se equivoca, ¿no? Sí. Ahora, es que este avión es un avión que está preparado para llevar a cabo acciones para inutilizar equipos electrónicos del territorio por el que pasa. Es decir, que si tú vas a lanzar un ataque contra Irak, una de las cosas que haces es utilizar este tipo de aviones, porque dejan, digamos, sin luz las comunicaciones del gobierno que van del país al que vas a atacar. Esta es una prueba de un día que fue descubierto, pero no me cabe ninguna duda que frente al espionaje que hemos hablado, básicamente, que es el espionaje humano que se lleva a cabo, Estados Unidos tiene este tipo de aviones que son para un tipo de espionaje muy concreto, pero que tiene sus satélites ahí mismo, ¿no? Una de las cosas que se ha hablado mucho y que se ha comentado mucho en los últimos días es el interés que tiene Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. Y una cosa importante a destacar es que la propia CIA, que se utiliza para estas cosas y para estos objetivos estratégicos, la propia CIA ha reconocido el interés que tiene Trump, el presidente de los Estados Unidos, en lo que pasa ahí. Y lo reconoció antes de todo esto. Sí, lo cual demuestra que con Trump todo está al revés, porque la CIA nunca reconoce nada. Sin embargo, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, fue ha conseguido antes, hasta eso, fíjate. Fue el director de la CIA y ahora lo han ascendido a secretario de Estado. Pero siendo director de la CIA, estamos hablando de hace un año, año y medio, el tío iba a dar conferencias. Y de repente, joder, se ponía a soltar, a decir, a contar cosas. Gracias a estas conferencias, por eso hay que decirlo, que no es una información, esto es una información absolutamente abierta, explicó, lo primero, que bueno, que ellos, antes de tomar sus decisiones, Trump había exigido en algunos temas muy concretos informes especiales a la CIA y él reconoció que uno de los temas en los que más empeñado estaba Trump en pedirle datos concretos era sobre Venezuela. ¿Y qué información les había pedido? Por además lo dijo. Les había pedido primero que le identificaran, fijaros cómo piensan en la guerra de los espías y cómo piensa Trump. ¿Quién tenía el dinero? Es decir, en Venezuela, ¿quién maneja la pasta? Debió decir, me imagino, si es que hablar así. Sí, diría, ¿quién es el que es más similar a mí, no? Claro, ¿quién maneja? Porque el mundo al final se controla por el dinero, ¿no? Y segundo dijo, no me digas. Y segundo, quería y estaba muy preocupado de algo que yo creo que todo en esta semana nos hemos dado cuenta que es lo trascendental en el tema de Venezuela. Estaba muy preocupado por las Fuerzas Armadas venezolanas. Y decía que cuál era la vinculación que había entre Maduro y las Fuerzas Armadas venezolanas y otra cosa. ¿Quién tenía el dinero en las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Y qué fue lo que hizo después de recibir los informes de la CIA? Matizar, llevaba poniendo sanciones a Venezuela una serie de tiempo y de repente empezaron a aparecer en las sanciones generales en activo y generales retirados que tenían su dinero fuera de Venezuela, que lo tenía Estados Unidos, y a los cuales sancionó y prohibió a ciudadanos americanos tener negocios con ellos. Y luego dijeron dos cosas más importantes. 2017, estamos hablando de hace año y medio, ya dijo en otro foro de seguridad que la CIA trabajaba coordinadamente con los gobiernos de México y Colombia para un cambio de régimen en Venezuela. No. Porque es que estas cosas se dicen, pero como se quedan perdido en el aire. Se dicen tantas burradas. Y luego dijo otra cosa que yo creo que justifica también esto. Que tiene que ver en el caso de Colombia, con los servicios secretos de Colombia, antes en la época de Uribe, sobre los que tú nos has hablado en alguna ocasión, y que están involucrados en muchísimos trapos, no sé si sucios, bastante oscurillos. Sí, guarrindongos. Bueno, vamos. No, pero fíjate que dice, un riesgo más para Estados Unidos, dice ¿Cuál era el peligro? Le preguntaba, pero vamos a ver, ¿cuál es el peligro para, de que presenta Venezuela para Estados Unidos? Y dijo, los cubanos están allí, los rusos están allí, los iraníes y Hezbollah están allí. Ahí es lo que, es decir, no es Venezuela es el nicho. Como tal, sino es el nicho de a ver quién controla eso. En el fondo estamos pensando en algo más, pero básicamente, y esto es una interpretación mía, estamos pensando el petróleo. Evidentemente. Un tema que esté la gente muy atenta a lo que vamos a comentar, porque va a sorprender a más de uno. ¿Cuál es la relación de Urdangarín con el régimen o lo que sea de Venezuela? Pues mirando el espionaje de Venezuela, una de las cosas que me he encontrado es que Matías Bevilacqua, que era el informático de Urdangarín, ese que le recomendó el CNI a Urdangarín, que le dijo, ¡ay, que he perdido unos papeles! Y dijo, no te preocupes, vamos a recuperarlos. Nosotros tenemos un colaborador que entra en los discos duros y toda la información que crees que has borrado, ahí sigue. Y efectivamente, entonces contrató a Matías Bevilacqua. Matías Bevilacqua, que posteriormente fue detenido por una serie de cosas, había trabajado para el servicio secreto, había trabajado para empresas, tal, tal, tal, y trabajó para el gobierno venezolano, recuperando eso mismo, haciendo su trabajo de CSI con los ordenadores. O sea que también tienen ahí. ¿No? Yo, cuando veo todas estas cosas, me quedo un poco alucineta, ¿no? un tipo que trabaja para Urdangarín, para el CNI, para Cuba y tal. Se puede ser trabajando para Maduro. Se puede ser leal con todos, pero bueno, oficialmente. O estás trabajando siempre para lo mismo. A lo mejor era un agente de Maduro, que estaba espiando a Urdangarín, que sí, nunca sí, se sabe. Seguro que sí. Y luego deja ahí un troyanito, ¿no?, para pillar información. Claro, claro. Que, por cierto, hemos hablado mucho del espionaje español en Venezuela. Eso no quiere decir que no haya existido espionaje venezolano en España. Efectivamente, esto que estamos hablando, nos remontamos a 2016 y el problema de Venezuela, uno de los problemas de Venezuela, ¿cuál ha sido? Ha sido la gran cantidad de refugiados que han salido del país y que se han dedicado a hacer la oposición. Una parte de ellos sabéis que están en España haciendo esa oposición. Bueno, pues en 2016 pudieron demostrar de alguna forma esa persecución de la que ellos se quejaban, que contaban al CNI, que denunciaban a la policía, nos están siguiendo, nos están acosando. Y curiosamente demostraron el caso de José Rafael Vázquez Mora. Aparecía en actos con ellos, aparecía en actos en los cuales se hacía pasar por un opositor. Incluso iba a la universidad y se hacía pasar por estudiante. Y gracias a esas fotos que consiguieron fotografiarle con otros, con toda la oposición, demostraron que en realidad José Rafael Vázquez Mora era un teniente coronel del ejército venezolano que estaba destinado en su embajada en la agregaduría de defensa y que trabajaba para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y que se habían dedicado en una operación conjunta del SEBIN en España, en Bélgica, en el Reino Unido, y que se dedicaban a intentar infiltrar a su gente entre los críticos para solucionarlo. Al final, el Ministerio de Asuntos Exteriores, obviamente ya con estas pruebas, que yo creo que en realidad las ratificó el CNI, pudieron demostrarlo y entonces le pidieron a Maduro que procediera a su retirada. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maduro? Como tenía una escasez de liquidez, procedió a reducir su personal diplomático en el extranjero y en España, diciendo tenemos recorte presupuestario y tal, ¿no? Y entonces en España, en mayo, dos meses después de esta denuncia y de esta petición, se llevó a 16 militares que estaban acreditados como personal de la embajada que regresaron a su país. Y uno de ellos era José Rafael Vázquez Mora. Ahora, yo también me pregunto, parece ser que se quedaron 5 o 6. ¿Cuántos militares tenían en la embajada española, no? Que yo sepa, no hay tantos militares españoles en otras embajadas, pero bueno, aquí cada uno con su cosa. Muy mal pensado. Y quienes siempre están en todos los fregados, en todos los ajos, este quien esté en un lado o en el otro, en medio siempre hay rusos. Sí, bueno, lo de los rusos es... contamos aquí algo que yo quiero recordar, y es que Venezuela en algún momento... pocos meses antes de empezar este momento caliente que estamos viviendo, reconocieron que habían visitado el país unos aviones de combate rusos y soltaron que estaban pensando en hacer una base militar aérea de Rusia en Venezuela. Y gran escándalo, porque sabéis que Rusia no tiene en el Caribe bases. Y el comentario de Diosdado Cabello, número 2, fue fantástico, ¿no? Porque dijo, ojalá fuera verdad, no una, sino que pongan 6, 4, 10 bases, ¿no? Porque al final, si estás en un bando o en otro, si te dejan estar, estás más tranquilo. Pero, ¿qué es de lo que sí tenemos datos contrastados? De que el mes de enero han llegado contratistas, o sea, mercenarios, dicho como siempre, militares privados que realizan misiones secretas para Rusia, llegaron a Venezuela, entre otros temas, para encargarse de la seguridad del presidente Nicolás Maduro, y pertenecen a ese grupo, porque al final, de verdad, todo se repite, a ese grupo Wagner del que hablamos una vez, que estaba en África en misiones en Ucrania, en Siria, en Sudán, en la República Centroafricana, que estaban allí. No son militares rusos, por lo tanto, digamos que como son mercenarios, pues ya sabéis, no se contabilizan, ¿no? Fernando, todavía nos queda contigo, vamos a tirar de la manta en torno a unos minutos y nos Muy vas bien. A contar algo sobre la vida o la muerte de un espía que falleció dos veces. Luego Ay, bueno, bueno, qué bien. Gracias, Fernando. Hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Ya solo jugábamos a buscar duendes los fines de semana cuando íbamos a algún sitio en el coche de mi padre, y muchas veces los buscaba solo él. Bajaba antes, subía y volvía a decir, todo bien, nos vamos. Esto que acabamos de leer pertenece al libro Los niños de Lemoniz, en el que Estela Abad explica cómo era la vida de los niños cuyos padres vivieron la amenaza de ETA en relación a la central nuclear de Lemoniz. El padre no buscaba duendes, buscaba bombas bajo el coche. Eran los bajos del coche uno de los lugares en los cual los miembros de ETA ponían sus explosivos. Un libro recoge cómo era el día a día de esos niños y cómo sus madres y sus padres les protegían. Es un libro humano y delicioso escrito por Estela Abad, Los niños de Lemoniz, que se acaba de publicar en la editorial Espasa. Ella ya está con nosotros. Estela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Estela, hay que... la vida un poco está hecha y conformada de muchísimas piezas, en muchísimas cosas que recordamos, en muchísimas cosas que han dado forma a lo que somos ahora, y todas están, pero algunas están como ahí lejos, y este libro es un poco traerlas, porque has traído al recuerdo ciertas cosas y ciertas vivencias que tuviste en tu infancia. Ahora contamos cosas sobre esa infancia y el porqué. Pues efectivamente, hay cosas que quedan como de alguna manera en el olvido, y que incluso yo, que de alguna manera pues estuve de forma indirecta, ¿no?, en aquellas situaciones en los años 70-80 en el País Vasco, pues te das cuenta que ni siquiera, bueno, yo ni siquiera me di cuenta de lo que se había vivido en aquella época, ¿no? Hasta que no me puse a contar esta historia, hasta que no empecé a investigar, y aunque hasta que no quise saber un poco qué había ocurrido, yo no tenía idea, de verdad, de todo lo que había, todo lo que había ocurrido y todo lo que se había sufrido, ¿no?, en aquel momento. Durante muchos años en Lemóniz iba a estar una central nuclear muy grande, hubo muchas protestas y en un momento determinado apareció ETA y ETA asesinó, mató a mucha gente y secuestró a una persona que después se mató, que era compañero de tu padre, y tú te convertiste en este libro, en una de las niñas de Lemóniz. Sí, la verdad es que el objetivo del libro es hablar desde ese punto de vista de los niños, ¿no? Uh-huh. Que hasta la fecha creo que nunca se ha hablado de ello, ¿no? Cómo vivían los niños aquellas situaciones del terrorismo. Que esta historia es verdad que se enmarca en esa situación de Lemóniz, pero como niños de Lemóniz ha habido muchísimos, claro, en todo el País Vasco y muchísimos en España, ¿no? Que eran hijos, niños pequeños o un poquito más mayores, donde sus familiares estaban amenazados o sus familiares fueron asesinados y ellos vivían en ese entorno, ¿no? Son niños que al final no han tenido una voz, no se les ha dado voz porque a lo mejor de alguna manera pues no nos damos cuenta de que los niños están claro, en las vidas, claro, de las personas y que perciben las realidades de otra manera. Y bueno, me salió de forma natural hablar desde ese punto de vista, desde los niños, ¿no? Y cómo son de simplistas al ver las situaciones. Pero muy auténticos. Muy auténticos. Esa simpleza les lleva a ser muy auténticos y muy naturales. ¿Tú sabías, te dabas cuenta en ese momento que tus padres te protegían en cierto modo por la situación en la que se estaba viviendo, pero tú estabas, bueno, pues porque me piden hacer esto, pues lo hago, pero esa amenaza que era para ellos, pero ¿tú la notaste de alguna forma o tú viviste como una niña, aunque quedará la herida, la huella ahí? Sí, bueno, una de las cosas que se refleja, ¿no?, en los niños de Lemóniz, en el libro, es cómo nuestros padres, o cómo todos los padres, de alguna manera protegían, claro, a esos niños. Yo mi infancia la recuerdo de una forma muy feliz, porque gracias a ellos, y sobre todo a mi madre, ¿no?, a las madres, las grandes, como siempre digo, las grandes heroínas de todo aquello, porque detrás de todo eso siempre había mujeres, ¿no? La mayor parte de las víctimas han sido hombres, pero detrás había mujeres y hijos, y ellas conseguían, de alguna manera, proteger a esos niños y que tuvieran una infancia donde todo eso les tocara lo menos posible. Por lo tanto, yo de mi infancia tengo recuerdos, pero son buenos, porque gracias a ellos son buenos, ¿no? Y yo creo que es un común denominador de todos los niños en cierta medida, ¿no?, donde sus padres hicieron grandes, grandes esfuerzos para evitar que ellos sufrieran, ¿no? Y al juego, sí, y demás, sí, ¿no? Hay muchos ejemplos. En este libro, en Los niños de Lemóniz, tú das cuentas de lo que viviste, novelas, una serie de sensaciones, pero también has contado con un historiador que un poco le da el contexto histórico a tantas y tantas cosas que estaban ocurriendo. Efectivamente, o sea que el libro recupera historias, recuerdos de muchas personas, ¿no? Pero había un objetivo, yo tenía un objetivo de, al final los niños no juzgan, al final los niños hablan desde el corazón y lo que hablábamos antes, y era uno de los objetivos, no entrar en determinadas cosas. No hay nada más objetivo que el punto de vista de un historiador. Yo revisé todas las hemerotecas, sí, y demás, hasta que me encontré un libro que se llamaba Euskadi en duelo, de un tal Raúl López Romo, y tuve la gran suerte de en poquitísimo tiempo conocerle, ¿no? Y creo que fue muy importante que él... Yo hablo de emociones, hablo de personas, de vivencias, de cómo se vivía todo aquello. Hay una parte de la historia que es cómo... Yo creo que las historias de las personas montan la historia, pero luego están los historiadores que cuentan los hechos con fechas y datos objetivos. Y Raúl le conocí y ha sido parte de todo esto. Y Raúl López de Romo está esta noche con nosotros. Ya nos escucha. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Estos sucesos ocurrieron hace 40 años, pero están todavía en los corazones de mucha gente. Unos sucesos enmarcados dentro de esos años del plomo, esos años oscuros, años de miedo, pero unos sucesos en Lemóniz que duraron muchísimos años y que afectó a mucha gente porque y a muchas familias, muchas personas estuvieron amenazadas y toda su vida giró en torno a esa amenaza. Sí, efectivamente. Los años de la transición son los años de plomo en el País Vasco, ¿no? La segunda mitad de los 70, los primeros 80. Entonces, para cuando ETA asesina a José María Rian, pues veníamos de 1980, que había sido el año con más asesinatos por terrorismo, ¿no? ETA asesinó a casi 100 personas solo en ese año. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la huella que está presente en esos momentos y lo que marca el ambiente, ¿no? Un ambiente de miedo, de terror hacia muchos sectores sociales. Por supuesto, policías, guardias civiles, pero también ingenieros de una obra civil, como era el caso de Le Mans. Ese caso, esa central nuclear, ya a finales de los años 60, 70, ya se iba a construir, se empezó a construir, existía el proyecto y existía pues una división en la sociedad, lógica, porque el tema nuclear genera todavía divisiones. Por un lado estaba la gente que estaba a favor y por otro estaban los grupos ecologistas que estaban en contra. Sin embargo, un momento determinado, ETA decide tomar partido de todo esto, es una interpretación mía, y un poco se convierte en la voz de los ecologistas, y cuando los ecologistas no tenían, en cierto modo, le robaron esa idea y se arrogaron la potestad de hablar en nombre de los que protestaban contra Le Moniz. Y ellos protestaron con las balas y las bombas, ¿no? Sí, no, yo creo que es correcto, porque claro, es una etapa en la cual ETA tiene mucha capacidad operativa, tiene muchos comandos, muchos militantes. Y bueno, según datos que hemos contabilizado, ETA solamente en la campaña contra Le Moniz comete 300 atentados, ¿no? Que se dice pronto. Pero bueno, fundamentalmente son atentados con bomba contra subestaciones de Iberduero, contra torres de alta tensión, contra vehículos de la empresa, pero luego pasa de dañar bienes materiales a hacerlo atentar contra personas también, ¿no? Y bueno, de hecho 5 personas resultaron víctimas mortales dentro de esta campaña, 3 trabajadores de las contratas en los años 78 y 79 y después los 2 ingenieros jefes sucesivos, José María Rian y Ángel Pascual. Estela Paz, tú vivías ahí, muy cerca de ahí. Ahora contamos un poco tu relación, la más estrecha relación con esta historia. Pero ¿cómo era la vida? Porque yo he vivido ahí, en el País Vasco, hace no mucho, o mucho después ya, para estudiar, y si ese a la gente que no ha estado ahí o que no vive ahí, no se da cuenta que pues, sí, las ciudades pueden ser enormes, pero los pueblos también lo son, es una continuidad. Y pero la vida no es, no hay una diferencia entre la gran ciudad y la vida, por ejemplo, que se podía tener en Le Moniz, en otros sitios. Tú estabas como a 30 kilómetros de Bilbao, más o menos, ¿no? Bueno, donde estuviera yo, realmente no es parte, ¿no?, del libro de lo que se quiere contar, pero sí es verdad que hay una tónica general, que las cosas en los pueblos se vivían distinto a las cosas en las grandes ciudades, igual que las situaciones se veían diferentes, sobre todo al principio en el País Vasco, que en otras ciudades como podría ser Madrid. A lo largo de toda la construcción de la novela, y donde se van enlazando los diferentes hechos, se va viendo cómo de forma progresiva se asiste de alguna manera a ese silencio, a ese acorralamiento, entre comillas, ¿no?, de las personas que son amenazadas o que están en el punto de mira. Y bueno, eso es una, y el silencio, ¿no? El silencio de la sociedad, el silencio, incluso hay momentos en los que en la novela se ve como personas cercanas a esas familias pues se retiran, ¿no?, de esos entornos porque prefieren, por lo que sea, ¿no?, por miedo, por silencio, por cada uno tomaba las decisiones pues de separarse un poco de esas personas que estaban amenazadas, ¿no?, en el punto de mira o en... Entonces, bueno, creo que en el País Vasco se vivía esa situación y mucha gente no lo desconoce. Lo desconoce porque hasta yo lo desconocía, ¿no? Claro, hasta que entré en profundidad. Y se desconocen elementos, cosas que pasaban, pero, por ejemplo, cuando tu familia, tus padres se ponían de tal forma en una cafetería, un restaurante, en un sitio, siempre viendo la entrada, siempre bien. ¿Tú eres consciente de que lo hacían para ver quién entraba y para estar protegidos un poquito de lo que podía ocurrir? Porque esa amenaza habitualmente no se ejecuta, pero hace que siempre 24 horas estés con el chip encendido por si puede ocurrir algo. Claro. Y eso afecta a los niños. Yo creo que los niños, como decía antes, no se daban cuenta de todo eso, ¿no? Al final, ante preguntas que hacen a sus padres, pues ¿por qué os sentáis, ¿no?, como decías antes, contra la pared? Pues a lo mejor la respuesta de un padre o una madre es para ver quién entra por la puerta, claro, porque esperamos a otros amigos. Entonces, esa parte es la bonita de todo este proceso, la parte bonita, pero que muestra una situación terrible que mezcla un poco la dulzura, ¿no?, y la inocencia, claro, con aquellos momentos tan duros, ¿no? Tú eres hija, tu padre era compañero de José María Rian, ¿no? José María Rian era una persona que quizá es de esas víctimas mortales, pero él fue secuestrada, luego fue asesinada, fue una cosa terrible. ETA llegó a matar a varias personas y además atentar 300 veces contra... Sí. Elementos relacionados con Le Monis, con esa central nuclear, con todo lo que podía estar relacionado. Eso implica que 4 o 5 años que duró todo esto, o más, es que marcar el comienzo y marcar el final es muy difícil, pero son muchos atentados, y eso genera un miedo que está ahí. El miedo se convierte en un elemento más de la vida de las personas. ¿Tú viviste directamente como un niño de Le Monis? ¿Viviste todo lo que estaba pasando, o tú seguías con tu juego, seguías viviendo la vida de una niña que iba a clase, que iba al colegio, que iba a la cazola, que iba donde fuera, pero que iba a aprender y que sus padres estaban pues educándolos, criándolos, pero además diciendo pues con precaución, ¿no? Pues claro, efectivamente, como te decía, el libro recoge muchos testimonios, no solo, ¿no? Cuando hablamos de Le Monis, hubo muchos Le Monis, ¿no? Claro. En toda España. Entonces se recogen muchos, claro, recuerdos de esos. Le Monis es un elemento más. Es un elemento, claro, más. Ojalá, entre comillas, ojalá todo lo de ETA se hubiera limitado a Le Monis, pero había muchos Le Monis. Había muchos. Claro. Y claro, los personajes al final que aparecen en el libro, tanto las madres como los padres, representan a muchas madres, a muchos, sí, padres y a muchos niños, ¿no? Esas situaciones yo creo que si se vivían, se intentaba llevar una situación completamente normal, que es lo que se trata, pero había una normalidad. Las madres y, bueno, y las familias, sí, sí, intentaban que lo que estaba fuera de lo normal pareciera que era normal, porque si no habría sido todavía más terrible sobrellevar todo aquello, ¿no? Día tras día. Raúl, ¿cómo fueron aquellos años? ¿Cómo empezó todo? ¿En qué momento decide ETA tomar voz y voto en todo esto, que no deja de ser una guerra de ideas entre quienes estaban a favor de la energía nuclear para conseguir la electricidad y para conseguir la independencia energética del País Vasco, y los grupos ecologistas? ¿En qué momento decidió ETA que eso podía ser un elemento que además podía tener su forma de llegada a la sociedad? Porque yo creo que fue un robo de esas ideas, ¿no? Pues sí, el movimiento antinuclear había empezado ya antes, desde el 76, era un movimiento amplio, muy numeroso, tampoco representaba a toda la sociedad, representaba a una parte. Lo que pasa es que los partidarios, los favorables a la energía nuclear, eran más discretos o más silenciosos, ¿no? Entonces, ETA ve que hay, pues tiene una posible causa, ¿no?, para ganar prestigio social, y a partir del año 77 empieza esa campaña de atentados a la que antes nos hemos referido, que dura hasta el año 82, es decir, 6 años en total. Entonces, es un dato poco conocido, pero ETA en los 60 se había mostrado partidaria de la energía nuclear, ¿no? ¿Cómo es posible? Si luego va a atentar 300 veces contra Le Monis. Pero en ese momento, en los 60, les parecía que podía ser positivo para ganar independencia energética. Por lo menos así lo consideraban entonces, ¿no? Luego, evidentemente, en los 70, pues cambia radicalmente esa postura, pues en ese nuevo contexto de la transición, una vez que se ha desarrollado también el ecologismo político, ¿no?, después de mayo del 68, etcétera. Pero sí, es una campaña brutal, ¿no? Y además, no solo es que la cometiera ETA, es que detrás pues tenía un apoyo de una parte de la sociedad que podía gritar en las manifestaciones cosas como ETA, Le Monis goma 2, ¿no?, demandando que ETA colocase bombas allí, o incluso planteando la cuestión en términos tan dicotómicos como Euskadi o Le Monis, ¿no?, o Euskadi o Le Monis. Así que, en fin, efectivamente ETA de alguna forma se apropia o abandera la causa antinuclear, pero bueno, una causa que es totalmente paradójico, porque por una parte las organizaciones antinucleares podían hablar pues, en defensa del sol, de la vida, de la libertad, etcétera, y al mismo tiempo pues tenían una organización que en su nombre y sin que ante el silencio de esas organizaciones antinucleares, pues estuviesen cometiendo atentados o incluso llegando al asesinato. Y además provocando que cambiaran la vida muchas personas en Lemóniz, en los alrededores. Niñas como este caso, y se cuentan los niños de Lemóniz, hubo muchas familias, o todas, que sufrieron esos efectos, porque ETA decidió en su momento, pues, o el País Vasco o Lemóniz. Toma ya. Sí, sí, además, bueno, cuando secuestran y asesinan a Ría, que es un suceso que antecede en varios años al de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Con unas características mucho, ¿eh? Similares. Sí, porque en el caso de Rian, pues también lo secuestran, dan una semana en este caso de plazo, ¿no? En el caso de Miguel Ángel Blanco fueron dos días, pero una semana para la demolición de Lemóniz bajo la supervisión de los organismos populares correspondientes. Dicen así con esa retórica un poco grandilocuente y tal, ¿no? Entonces, claro, es también la crónica de una muerte anunciada, porque la demanda era imposible, ¿no? Claro. Y luego, para que se vea la retórica tan escalofriante, ¿no?, que empleaban, pues hay un comunicado cuando ya deciden al final de ese plazo asesinarlo, que dice: una vez concluido el plazo fijado, el arrestado ha comparecido ante un consejo revolucionario, el cual le ha encontrado culpable de ser coautor en grado máximo de las decisiones ejecutorias llevadas a cabo por Iberduero S.A. en la central nuclear de Lemóniz. Por lo tanto, reo de ser ejecutado en cualquier momento a partir de esta hora. Bueno, yo creo que sobran los comentarios, ¿no? Y, en fin, además este asesinato va acompañado de una remesa de cartas a todos los técnicos de Lemóniz, o sea que no es un hecho aislado, vamos, sino que hay una relación muy directa, causa-efecto, entre el empleo de terrorismo y el hecho de que luego los técnicos, por motivos obvios, ¿no?, porque pensaban que podían ser los siguientes de la lista, pues dejasen de ir a trabajar atemorizados, ¿no? Yo creo que todo eso se refleja muy bien en el libro de Estela. Creo que la combinación, que es compatible, ¿no?, por una parte, pues el conocimiento histórico y aportar los datos, etcétera, con la visión desde dentro, ¿no?, con todo lo que eso tiene, además de añadido por mayor atractivo, ¿no?, mayor cercanía. Así que, en fin, las dos cosas creo que son compatibles y positivas. Al final del libro, en los agradecimientos, Estela, qué importantes son las familias en todo esto y qué importantes las madres. Tú dices que agradeces a tu madre todo lo que te ha enseñado y su fuerza y libertad, porque hay que tenerla y hay que transmitirla en una situación en la que los niños no son conscientes de lo que está pasando, pero que, bueno, que está ahí, ¿no? Sí, desde luego mis padres han sido un pilar en mi vida, ¿no? Y ahora hablamos de tu padre, que también está, sí, en esos agradecimientos. Sí, por supuesto, yo en mi vida personal tampoco quiero entrar, pero bueno, he vivido desde la libertad profunda y me han dejado siempre, ¿no?, que sea de alguna manera yo misma, a pesar de que algunas veces puedan estar de acuerdo o no. Pero bueno, esto es un resultado del libro, también ha sido un resultado de un análisis personal. Por supuesto está novelado. Como decía antes, ¿no?, hay personajes y esto está novelado con, y gracias a la estructura histórica, pues se enmarcan, a lo mejor, ¿no?, de determinadas situaciones, pero sí, como cualquier además, hijo. En ese relato pasa una serie de cosas a los niños, y tú marcas un poquito con la ayuda de Raúl el contexto histórico en el que se estaba produciendo eso, que es lo que ha pasado, porque pasaban cosas casi todos los días, claro, en relación a esa amenaza sobre Lemóniz. Claro, efectivamente, cada relato cuenta historias de diferentes familias, ¿no? Y lo que siempre insisto, ¿no?, que son muchas familias de este país, ¿no?, refleja y le representa, pero como el objetivo no era entrar en esa parte tan exacta por la parte emocional, por eso la necesidad de esos titulares, que simplemente enmarcan el contexto, son titulares de periódicos, por lo tanto son datos objetivos que son periódicos de todo el país y de aquella época, y por supuesto cierra con un contexto histórico que es el de Raúl. Ellos pueden contar qué ocurría en aquel contexto, y tal vez de lo que ocurría con las personas, ¿no?, con los niños, con esas madres, que sí que es dar voz, ¿no?, de alguna manera, esto que es unas personas que habían estado silenciadas en general. Raúl López, bueno, Romo, dinos, Raúl. Yo, sí, si me permitís, eso, quería decir que ha sido un placer, ¿no?, acompañar a Estela en este camino, y bueno, además ella es una autora que es muy energética, ¿no?, que es un torrente de energía. Y nada, pues mi aportación en realidad es modesta, es aportar ese último un epílogo histórico para que se vea que efectivamente hay datos históricos para confirmar todo esto que venimos contando, ¿no? De cuándo y cómo se produjeron los atentados, pero también una parte menos visible a simple vista, que es la campaña de estigmatización del otro, de demonización de los técnicos de Iberduero o de la propia compañía, ¿no? O sea, ahí hay declaraciones de HB, por ejemplo, calificando a Iberduero como enemigo del pueblo, o esos lemas que se coreaban en muchas manifestaciones de Iberduero Campora, ¿no? De Iberduero fuera, como si fuese algo ajeno al país, que se tenía que marchar, no sé dónde, la verdad. Y luego, bueno, pues en los boletines antinucleares, ¿no?, que muchas veces se representaba a Iberduero o a sus miembros como si fuesen, pues, capitalistas, con la típica chistera, los puros, las risas maléficas, bueno, pues una especie de quinta esencia del mal, ¿no? Y eso, pues, qué duda cabe que va preparando el camino para que después, cuando se cometa en atentados, eso pueda ser más asumible para una parte de la población. Raúl López Romo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar ahí con nosotros, dibujando un poco el contexto histórico de lo sucedido en esos años en torno a Lemóniz. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y Estela Vaz, que acaba de publicar Los niños de Lemóniz en editorial Espasa. Muchas gracias por acercar a la gente, al lector, una realidad tan importante de la mano de unos niños que querían ser niños y querían mirar al futuro y que además pues tenían eso. Gracias, Estela. Muchas gracias, buenas noches. Los niños de Lemóniz, así se titula el libro, publicado recientemente, hace tan solo unos días, por Espasa. Y hasta aquí el primer tramo de La Rosa de los Vientos. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, de las noticias, y después continuamos. Tenemos muchas cosas por delante en nuestro programa, infinito número de invitados, infinito número de temas, pero lo vais a descubrir después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas hay por delante en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, la página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Programa que, como siempre, tiene una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Una hora en la que hablaremos de ese misterioso astro, cometa, asteroide, meteorito, nave de otro mundo que está llegando a la Tierra. Nos lo va a contar en el Círculo Secreto Giuseppe Guijarro. También vamos a hablar del papiro de Ani. Hay un facsímil. Vamos a hablar con una de las personas que ha sido responsable de convertir en algo actual el libro de los muertos en Egipto. También vamos a tirar de la manta lo que decía la Stasi precisamente sobre ETA, pero antes de todo ello, alguna cosa más. Y vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola. Bueno, y tanto que vamos a tirar que nos hemos encontrado que hay una relación entre la Stasi alemana y ETA. Una relación sorprendente, porque hay falacias que se consagran a través de los años, aunque sean falsas. Historias que damos por ciertas porque las contaron personas con credibilidad. Solo que a veces la realidad no tiene nada que ver con el relato oficial. Este es el caso de unos hechos que hemos conocido gracias al Confidencial sobre un informe de Ivonne Zubiaur realizado para el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. El investigador ha tenido acceso al archivo de la Stasi, el peligroso y agresivo servicio secreto de la extinta Alemania del Este, que se caracterizaba por ser el brazo armado de la KGB soviética en algunos países de Europa. Esos papeles reflejan una Stasi prepotente y distante frente a lo que fue ETA desde su nacimiento y hasta el año 1990, en el que la caída del Muro de Berlín hizo desaparecer el servicio alemán. La primera sorpresa es que para ellos el objetivo de la banda terrorista vasca de crear un Estado con parte del territorio francés y español no era realista, era algo imposible de llevar a cabo. Desde la perspectiva de un país comunista como era Alemania Oriental, llama mucho la atención que los jefes de la Stasi despreciaran a ETA porque defendían, y cito textualmente, objetivo contrario a los intereses de clase trabajadora, y especifican que detrás de la banda ni siquiera se encuentran fuerzas políticas que puedan ser calificadas de socialdemócratas, dado que muchos de sus líderes son nacionalistas conservadores. Un dardo que intenta apoyar, según su opinión, la presencia de gente del PNV. Además, un servicio secreto que nunca despreció el uso del chantaje y los asesinatos para llevar a cabo sus objetivos, desdeñaba su violencia terrorista. Motivo que, sumado a los anteriores, deja claro, tras el análisis de la documentación desclasificada, que la Stasi no les respaldó nunca. Otra cosa bien distinta fue que miraran para otro lado cuando conocían sus actividades, incluso en su propio territorio. Muestra de que los alemanes dejaban llevar a cabo maniobras que perjudicaban a otros países, aunque estuvieran fuera de su radar de influencia, como era España. Es el caso de una operación efectuada en Berlín en septiembre de 1980. El terrorista venezolano Carlos, el Chacal, mantenía buenas relaciones con ETA y ya anteriormente se había negado a asesinar a Carrero Blanco por exceso de trabajo, pero colaboraba con la banda ayudándoles a conseguir armas. Ese mes llevaron a cabo una transacción en terreno seguro. La Stasi lo sabía y mantuvo el control sobre los tres terroristas vascos que fueron a recogerlas, aunque en ningún momento tuvo la intención de sabotear la operación. Supieron que las armas llegaron a España a través de Francia y punto. A veces, cuando uno tira de la manta, descubre que la historia es distinta como nos la han contado. Tan distinta que la Stasi, el supuesto amigo de ETA, resulta que les despreciaba. Madre mía, y esas cosas que decía en el informe, porque van en contra de clase trabajadora, vayan en contra de que vayan, ¿qué importa? ¿No? O sea, no, pero vaya calificación hacer la Stasi, es ¿no? Es que siempre se ha dicho... Eran asesinos, sean de quienes sean. Sí, pero siempre se ha hablado de la conexión sí. de ETA con los comunistas, sí, con sí, el sí, bloque sí, sí, del claro. Este y tal. Y claro, resulta absolutamente sorprendente que les criticaran, porque como ellos eran más comunistas que nadie, estos les consideraban, bueno, pues eso, ni socialdemócratas, sí, sí, sí. ¿no? Que era tremendo, ¿no? Madre mía. Tirar la guerra fría. Claro, lo que sí, nos sí, descubres sí. cada noche, tremendo. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el próximo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y más pistas, más detalles, más cosas para poder descubrir al personaje oculto de esta noche, Silvia. Uy, uy, qué personaje tenemos esta noche. Bueno, recordamos que es una persona muy relevante que comenzó a trabajar a temprana edad. Pero ¿a quién me estoy refiriendo? Si tuvo una infancia bastante complicada. Una infancia bastante complicada. Quedaros con este dato. Bueno, las opciones que os damos son Philip Mosley, más conocido como Billy Elliot, Michael Jackson o Prince. Ya sabéis que podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Apostar por unos de estos tres personajes y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle estupendo del programa. Así que venga, rápido, antes de que os echéis a dormir, que sabemos que ya estáis con el ojillo cerrándolo, pero no, tenéis que estar despiertos. De todas formas, vamos a dar una pista. Si es un personaje relevante, importante y famoso, no es Michael Jackson. No, pero además estaban documentales y películas. Bueno, vosotros no está en ningún sitio. No hagáis caso a Bruno, cada uno su intuición. No, evidentemente era una ironía, también. Pues, porque Michael Jackson lo conocía alguien, unos cuantos, Muy pocos. Sí, sí, sí. Y el pobrecito ganó poco dinero. Pero bueno, más cosas, tenemos muchas más cosas. Ahora mismo tenemos y hay que mirar al cielo y saber cuál es la naturaleza de ese objeto que está inquietando mucho a los astrónomos. Le llaman el explorador. ¿Es un cometa, un meteorito, un asteroide, una nave alienígena? Ahora lo vamos a saber en el Círculo Secreto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Un extraño objeto se dirige a la Tierra. Para algunos es un asteroide, para otros una nave espacial. Tiene un nombre extraño, muy extraño, un nombre que traducido es el explorador. Y sobre ese objeto que mantiene dividida la comunidad científica, los astrónomos dicen una cosa y otra. Hay mucha pelea sobre ellos. Vamos a hablar esta noche en el Círculo Secreto. Lo vamos a hacer con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Aloha, buenas madrugadas. Y digo lo de aloha por el buenas nombre, noches, ¿no? Silvia, efectivamente. Ay, ay, ay. Por el Oumuamua, que es que me encanta. Oumuamua también para ti. Porque verdad que recuerda un beso. Claro. Así es como bautizaron los astrónomos del proyecto Pan Stars One, que fueron quienes descubrieron, quienes pudieron observar por primera vez este misterioso artefacto en los aledaños de nuestro sistema solar. Y la característica principal y por la que se ha armado tanto revuelo es por la que se trata del primer objeto que no es de nuestro sistema solar, que viene de fuera. No sabemos exactamente el lugar, aunque Avi Loeb, que es quien ha armado toda esta polémica, este catedrático de Harvard, de la Universidad de Harvard, sospecha que podría venir del lejano núcleo de la galaxia, del centro de la galaxia. Y es muy curioso, porque hoy estamos hablando de este tema cuando en realidad debíamos de haberlo hecho hace dos años, aunque nosotros... Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, por eso lo digo. Píldoras. Esta semana ha vuelto a ser actualidad por unas declaraciones que ha efectuado el OED, pero vamos a ir un poquito por partes, para que la gente conozca, ya se ha comentado en muchas ocasiones, pero ¿qué es este objeto? Porque en principio parece un meteorito, pero digamos que su forma física es... Casi la de un cigarro. Es un objeto meteorítico, pero muy, muy alargado, ¿no? Claro, esa es una de las muchas características que conciernen a Oumuamua, un aspecto distinto al que normalmente estamos acostumbrados a categorizar los cometas, que es lo que en principio creyeron los astrónomos que se trataba. Se trata de un cuerpo alargado de 400 metros de largo, se dice pronto, ¿eh? Imagínate cuatro estadios de fútbol, uno detrás de otro, y 40 metros de ancho. Estamos ante un monstruo que fundamentalmente estaría compuesto de metal, por los análisis espectrográficos que ha podido realizar el telescopio Hubble, que también ha mirado al misterioso Oumuamua. Y otra característica misteriosa del objeto es que, en lugar de ir perdiendo velocidad al acercarse al Sol en su perihelio, que es el punto más cercano, debiera después volver a acelerarse, pues ha mantenido una velocidad constante. Lo que ha llevado a este especialista de la Universidad de Harvard a pensar que su comportamiento es muy similar al de las velas solares, y ahora entraremos en esta parcela porque hay una tercera característica que hace también especial a este cuerpo estelar, y es que la medida en la que se acercaba al Sol, la mayoría de cometas dejan tras de sí visibles una larga cola, puede ser más larga o menos larga en función de los gases que hayan podido ir acumulando a lo largo de su desplazamiento o de su propia composición química, y en este caso no la dejó. Es decir, tenemos un objeto frío, un objeto metálico, un objeto además, y ahora entraremos también en esa parcela que tiene que ver con lo de las velas solares, que se ha observado de forma específica y parece podría estar hueco, su interior podría ser, o su densidad es distinta cuanto menos del exterior al interior del mismo, y esto ha hecho sospechar a Avi Loeb que podríamos estar frente a una nave abandonada o al fragmento de una nave que ha entrado en desuso. Ahora mismo, ¿dónde está este objeto? Esto es muy importante. Vamos a hacer un mapa, ¿no? Para sí. Saber dónde está y hacia dónde va. La primera observación en enero de 2017 estaba muy lejos, el equivalente a una distancia estelar grande, pasó a finales de 2018 en superhelio al Sol, y ahora mismo estaría dejando atrás la órbita de Júpiter y llegando ya a la órbita de Saturno. Y por eso digo que es misterioso que se haya vuelto a hablar de este tema, porque lo que ha pasado es que el debate que estaba siendo mantenido en los digamos institutos académicos, en fuentes académicas, ha pasado a los medios de comunicación, porque Avi Loeb concedió esta misma semana una entrevista al Washington Post, que claro, esto lo que ha hecho es disparar y que todos los medios internacionales recogieran de nuevo esa noticia, y además con la incorrección de decir que el objeto se acerca a la Tierra, cuando en realidad lo que está pasando es que se aleja de la Tierra. Es decir, ahora mismo estaría llegando a Saturno. Aún le quedan unos cuantos meses, porque el objeto circula a la friolera de 135.000 kilómetros por hora, que dicho así parece mucha velocidad, y lo es, pero es inferior, por ejemplo, a la velocidad que mantiene cualquier planeta o incluso muchos de sus primos, lo entrecomillo, asteroides o cometas que están detectados y estudiados dentro de nuestro sistema solar. Porque en origen, Josep, ellos, te digo ellos, porque se está hablando todo el rato de Avi Loeb, pero en realidad el artículo original que hicieron en el Astrophysical Journal, él junto con otro físico y astrónomo, que creo que es de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Asmuel Bialy, de este prácticamente no se menciona nada, porque claro, el otro es más importante, tiene más trayectoria, encima es director del Instituto de Astronomía de Harvard. Pero se les acusaba de que en realidad más o menos se estaban atreviendo a decir esto para publicar, ¿no? Para que tuviese más difusión. Pero claro, ahora que estás comentando que han hecho declaraciones en el Washington Post, pues ¿hasta qué punto? Ya esta acusación que tenía de otros compañeros, ¿no? Como que le estaba siendo un poco exagerado a la hora de decir o atreverse que este explorador en realidad pues podría ser algo como extraterrestre, ¿no? Una parte de una nave extraterrestre o algo así. Y una de las cosas en las que se fundamenta más, que tú lo has puntualizado, es en el tema de la velocidad, porque en realidad todos los que le rebaten o intentan rebatirle que esto realmente pueda ser extraterrestre o parte de una nave extraterrestre, dicen que no tiene muchos argumentos, pero que sí, desde luego, argumentan igual que él o opinan igual que él, que es muy raro que tenga esa velocidad. Correcto. Y agradezco además que hayas hecho la puntualización del tema de las publicaciones, porque ayer mismo tenía oportunidad de conversar sobre este asunto con un astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con el director del Observatorio Astronómico de Sabadell. Y ambos dos coincidían en que hoy día es muy complicado poder publicar, y Juanjo Sánchez Oro nos lo cuenta muchas veces en la tertulia, en las revistas especializadas, determinados trabajos, sea por falta de financiación o porque hay una gran competencia en un momento determinado sobre un determinado tema. Y lo que consigue Avi Loeb con esta hábil maniobra de vertirse a los medios de comunicación generalistas es centrar el foco, es conseguir el interés y la atención. Y cuanto menos logró capturar el interés y la atención de un viejo conocido de la tertulia de Rosavientos, Yuri Milner. ¿Te suena, verdad, Silvia? Hemos hablado muchísimas veces de él, de este multimillonario ruso que en su día fichó para su proyecto Breakthrough Listen al ya fallecido Stephen Hopkins, una de las mentes más brillantes y reconocidas pues del mundo de la ciencia. Este hombre habría tenido en su infancia una especie de avistamiento ovni o de experiencia, digamos, que le marcó, y siempre ha querido buscar explicaciones a si estamos o no solos en el universo. Y al parecer, el sistema, tú sabes que el proyecto de Milner se divide en dos: el de escuchas, que sería este que acabo de mencionar, y luego está el Breakthrough Stars, que con la ayuda de Hopkins habían diseñado unas pequeñísimas naves interestelares, es decir, que tendrían la capacidad de salir del sistema solar. De hecho, prevén llegar a Próxima Centauri en cuestión de 4 años. Estamos hablando de una barbaridad, 4 años luz, hacerlos en 4 años. Es decir, la velocidad se multiplicaría, porque dicen, cuanto menor es la masa a desplazar, menos energía necesitas. Y el proyecto lo que hace es desarrollar la idea de una vela solar, que es lo que Avi Loeb entiende está haciendo el material superficial de este objeto de 400 metros de largo. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Qué sería una vela solar? Sería algo que aprovecha, una estructura que aprovecha la luz del sol y que, aun estando lejos de la misma, es capaz de absorber la misma para propulsar la nave. Y aunque estés cerca, no necesitas aumentar el nivel de propulsión, sino que la puedes mantener, ya sea porque llevas un ordenador a bordo que lo regula, o porque hay una inteligencia a bordo que determina cuál debe ser la velocidad de crucero de ese elemento, ¿no? Pero a eso iba, que precisamente esa teoría sostiene la hipótesis de que se trata de algo artificial. Justamente, y eso es algo con lo que chocan todos los científicos, porque no pueden explicarlo, pero por la idea de la navaja de Ockham dicen, no puede ser extraterrestre, no puede ser una nave, ¿cómo no, siendo una nave, no se habrían detenido aquí, o cómo no habrían mandado algún tipo de señal? Claro, esto además, si lo contextualizas con todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años en relación a este mismo Oumuamua, te das cuenta que han habido manifestaciones llamativas, como la de Vadok, el del SETI, que decía, a lo mejor tendríamos que acostumbrarnos a pensar que los extraterrestres no son entidades biológicas, sino máquinas. Caramba, blanco en botella, ¿no? Cuando tenemos aquí encima un objeto, entre comillas, marciano, ¿verdad? Al que no detectamos vida biológica, pero sin embargo parece operar de una forma completamente artificial. O otros proyectos, como este que mencionaba, del diseño del Breakthrough Start, del diseño de las velas solares, que estarían en línea muy directa a esto que postula Avi Loeb para este objeto. Digamos que la comunidad científica no se cierra a esa posibilidad. Hay, como siempre, los más mayores o los más reacios a cambiar las estructuras o a tener la mente abierta, que dicen que no, que es imposible, que esto tiene que ser una roca y ya está. Y luego están los más abiertos, que dicen, oye, mientras no se demuestre lo contrario, puede ser. ¿Qué ha pasado entre medias? Perdóname, termino muy bravo. Josep, porque precisamente a propósito de eso que estás contando, por un lado, sí que es innegable que hay una serie de características que da mucho que pensar en este asteroide, en esta cosa, en el explorador, que así se llama, ¿no? Yo no me niego, si no soy capaz de pronunciar ese nombre tan extraño. Y lo cierto es que la comunidad científica ha reaccionado de tres formas. Por un lado están los que dicen, bueno, es extraño y se puede decir lo que se quiera, y los que no tienen ni idea, los grises están en aumento en todo, no solo en la comunidad científica. Y por otro lado están los que dicen, este hombre solo dice tonterías, esto es lo otro, pero no lo demuestran. Claro. Los datos son los datos. Y luego está este científico, Loeb, que es el que más sabe. que ha presentado una serie de investigaciones científicas, que tiene una cantidad de publicaciones extraordinarias y que es el único que parece que ha tenido eso que todos estamos pensando para decir lo que es. La valentía. Sea o no sea. Las narices o los... La valentía. Para o los cojines. Sí, y además... Los cuyones, que tú estás en Cataluña. Fíjate que es muy, muy interesante esto que planteas, porque es verdad, la gran diferencia de lo que ha pasado ahora con lo que ha pasado en otras ocasiones es que quien lo dice es un respetable científico dentro de la comunidad científica más ortodoxa, que tiene montones, cientos de trabajos publicados de astronomía y astrofísica, 700, en su campo de estudio, y por lo tanto no es que lo diga Bruno, que lo diga yo, que lo diga Silvia, no, es que lo está diciendo toda una eminencia. No, y además él dice que le da absolutamente lo mismo si le penalizan, porque que se va a su granjita, que es de donde ha venido en origen, y así tiene más tiempo para seguir investigando y se queda tan feliz. Pero en la ciencia también hay política, Silvia, porque ¿sabes qué ha ocurrido? Que en ese interín, en estos 2 años, desde el anuncio del trabajo hasta este febrero de 2019, Yuri Milner sí le da credibilidad. Uh-huh. Es más, lo que ha hecho es alquilar, o sea, pagar de su bolsillo 4 horas de observación desde el Green Bank, uno de los radiotelescopios más importantes de nuestro mundo, de nuestro planeta, y ha estado examinando durante 4 horas a este objeto. Por eso sabemos que es hueco, por eso sabemos toda una serie de lecturas, algunas de las cuales, por desgracia, todavía no han trascendido, que me imagino se irán filtrando como pildoritas a lo largo del tiempo a medida que consigan o no la financiación para el estudio de cuerpos como este, porque este ya, olvídate, se nos va y no tenemos posibilidad de perseguirlo. Y en definitiva, podríamos estar, si todo es cierto, yo todavía no me he posicionado, pero yo quiero creer, I want to believe, quiero creer. Si esto es así, pues ya hemos perdido una oportunidad valiosísima, si se trata de una nave, pues para interceptarla, para poder estudiarla, para saber cómo son nuestros vecinos, porque si ellos tienen la capacidad de llegar hasta aquí, entendemos que están más desarrollados que nosotros. Y lo que poco o mucho que sabemos de historia es que cada vez que ha habido un contacto de una civilización más avanzada con otra menos avanzada, la que queda aniquilada es siempre la menos avanzada. Pues mira, hablando de civilización, me lo has puesto, vamos, en bandeja. Una de las cosas que más me ha gustado, que he leído, que ha comentado Abiloev, es que dice que estamos aquí en la Tierra peleándonos por las fronteras, peleándonos por la comida, peleándonos por todo, y que al fin y al cabo, si tenemos en cuenta que no estamos solos, que somos una civilización como planeta, o sea, que seríamos los terrícolas, que tendríamos que estar unidos como civilización, porque hay otras civilizaciones en otros planetas. Bueno, Bruno seguramente se acordará de aquel famoso discurso de Ronald Reagan en las Naciones Unidas, en la que poco más o menos que manifestaba que sería necesario encontrar un enemigo extraterrestre común para que todas las naciones de la Tierra se unieran contra ese enemigo común. Uh-huh. Es decir, de alguna manera se persigue desde hace mucho tiempo esa idea de, vamos a decir, gobierno único, sentimiento único planetario, pues para en definitiva sentirnos como humanidad, pero por desgracia, yo creo que estamos todavía muy lejos de ese ideal, a pesar de que es noble y es bien bonito el que un científico lo exprese, porque eso significa que el humanismo y la ciencia tienen puntos de encuentro. Abiloev, el científico, ha dicho respecto a este objeto: una nave espacial o parte de ella puede estar volando más allá de la órbita de Júpiter. Los primeros extraterrestres están aquí. En la posición crítica, un científico, Paul Suter, hace una alusión, una referencia a este artículo en donde Abiloev ha dicho esto. Dice, guamamua, el explorador. No es una nave alienígena y sosuela sugerencia, es un insulto para la investigación científica honesta. Ha habido en el pasado, hablamos de antecedentes, Josep, ha habido circunstancias similares, objetos de estas características que han llamado y dividido a los que sabían sobre lo que podía ser ese objeto. no de estas características, pero han habido debates intensos e interesantes sobre cuestiones extraterrestres relacionadas con objetos planetarios o con lecturas planetarias. Todos conocemos el de la famosa señal WOW, por lo cual no voy a entrar muy en detalle sobre la misma, esa señal que todavía hoy se sigue discutiendo, si fue el paso de unos cometas, precisamente de dos cometas que regularmente pasan cada X años y que tocó en ese año 1977. Se hizo un crowdfunding recientemente para que en enero del año pasado se pudiera comprobar, y aún a día de hoy sigue el debate de si eso no es una señal de origen extraterrestre. Y también recordaréis el meteorito que en la Antártida fue recogido en el año 1984, fue el primero precisamente del Valle Alan Hills, un lugar muy blanco, muy gélido de la Antártida, donde los científicos recogieron una roca de una antigüedad que calculan es de unos 450 millones de años, lo he dicho bien, 450 millones de años, y que sería una roca de origen marciano. La gran particularidad de esa roquita es que cuando la fragmentaron para estudiarla y la pusieron al microscopio, detectaron unos misteriosos habitantes, habitantes que se dijo podían ser pues algo así como gusanitos, como para ser exactos, no es que fueran los gusanos, eran los fósiles de los gusanos. La estudiaron geólogos, la piedra estuvo en todas partes, incluso llegó a Cataluña, a Lleida, donde fue estudiada por la Universidad de Geología y por un polaco y una catedrática de la Tierra. Salió una publicación en Nature, hubieron trabajos científicos diciendo que por fin era la evidencia de que en Marte había que la roca descubierta en la Antártida estuvo en Cataluña. ¿Cómo no? Hombre, ya sabes que aquí tenemos tendencia a barrer para casa. El origen es todo catalán. Todo catalán. Pues los marcianos, Bruno, eran catalanes. Bueno, que no digas eso, que madre mía. Hombre, Bueno, pues fíjate, después de mucho tiempo de decir que sí, después de decir no, seguimos con el debate abierto, a pesar de que por fin la ciencia parece más posicionada a que en efecto hubo vida en Marte en algún momento. Y la lista es inacabable. De hecho, hay algunas páginas en Internet donde se pueden ver la mayoría de señales monitorizadas y cuál es su nivel de discusión, de señales del SETI. Sabes que el SETI puso en marcha aquella campaña SETI at Home, en el que cada uno utilizaba pues como protector de pantalla de su laptop o de su PC en casa a descodificar mensajes que estaban siendo recibidos por las antenas del proyecto, y corrió el rumor de que un australiano, un crío de 18 años, pues había encontrado un mensaje extraterrestre, le habían saltado todas las alarmas. Aquello quedó en un simple rumor, nunca hemos sabido si fue verdad o si fue mentira, y ha quedado prácticamente dentro de la conspiranoia, pero sí, sí hay muchos elementos. Ahora, como Oumuamua, como una nave captada, seguida durante 2 años y medio y un debate científico de tal calado, yo creo que no ha habido ningún antecedente previo. Pero sobre este objeto, sobre este explorador, sobre su misteriosa y enigmática naturaleza que está enfrentando a muchos, hemos hablado esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto, y lo hemos hecho con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Un placer, muy buenas noches. Lo mismo para ti. You must find a way when the darkness descends and you're told it's the end. You must find a way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El libro de los muertos ha resucitado. Un equipo de un centenar de investigadores ha recuperado los más de 26 libros que forman parte del papiro de Annie, que es la parte más bella y más destacada de ese libro, el libro de los muertos del Antiguo Egipto. Y esos investigadores han creado un facsímil, una copia exacta, una réplica perfecta de ese libro. Y en ese equipo se encuentra un español llamado Daniel Díez, que ha sido la parte fundamental en esta investigación. Y Daniel está esta noche con nosotros. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del libro de los muertos egipcios, hablamos seguramente de uno de los libros, uno de los papiros más importantes de la historia de la humanidad y seguramente uno de los escritos en los cuales, o dibujos en los cuales, se encuentra el fundamento de creencias sobre lo que había después de la muerte en los egipcios. Pues sí, no solamente de los egipcios, porque es cierto que esta creencia de la inmortalidad, de la persistencia de la vida después de la muerte, pues se origina en Asiria, pero posteriormente pues son los egipcios los que perfeccionan ese sistema de creencias, en su caso pues porque tienen un sistema complejo de dioses y también con lo que tiene que ver con la contraprestación, un sistema de castigos y de recompensas. Entonces, en principio ellos lo empiezan a plasmar en lo que ahora conocemos como las pirámides, en las paredes de las pirámides, y bueno, pues hace un camino, un recorrido de ida y vuelta, porque de ahí pasan a los papiros, estos papiros tan valiosos como el papiro de Annie del que estamos hablando hoy, y después vuelven otra vez a las paredes de las pirámides, en las que este libro de los muertos marca un poco el camino hacia bueno, pues la inmortalidad. Pero no se quedó ahí, porque lógicamente este sistema de creencias egipcio influyó notablemente después en la filosofía griega y con posterioridad pues también en el cristianismo. Tiene 23 metros de longitud este papiro, el papiro de Annie, el libro de los muertos, el papiro de Annie, además, ¿cuánta gente? Cientos de personas han estado trabajando y mucha gente ha estado detrás de este papiro que vais a reproducir, que estáis reproduciendo en facsímil exactamente igual que el original. Eso es, pues casi 100 personas en total, entre unos procesos y otros, nos han llevado a por fin, después de casi 5 años de trabajo, pues llegar a tener en nuestras manos 999 réplicas exactas que entre editores hemos realizado de este papiro de Annie que está conservado en el British Museum. La verdad es que hay muchos factores, no solamente desde el punto de vista del estudio, del papiro en este caso, de los 20, casi 24 metros, los 37 fragmentos, pero personas, por ejemplo, como Zahi Hawass, que es uno de los, posiblemente el mayor egiptólogo que existe en el día, o el más conocido al menos, que desde el principio nos brinda su colaboración, pasando por el Museo Británico, porque obviamente también pues egiptólogos españoles que también nos asesoraron desde el principio, y luego pues todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Esto no sería posible hoy en día sin la tecnología que existe, que permite que se pueda hacer sobre papiro original, que se puedan reproducir los pigmentos y sobre todo en las mismas dimensiones y con las mismas características que tiene el original, de forma que cada una de nuestras 999 copias facsímiles son idénticas al original. A nosotros nos ha venido una pequeña réplica y la verdad solamente ese trocito que habéis tenido a bien enviarnos da una idea magnífica, que vamos, es que lo ves y dices, esto lo tengo que enmarcar. Pero claro, originalmente las personas que hacían esto, que no tenían esta tecnología tan precisa que tú dices ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Qué cantidad de gente tenía que trabajar en ello? Porque, por ejemplo, el papiro de Annie era, si no me equivoco, un escriba. O sea, que él, de alguna forma, lo encargó y también puede que participara en elaborarlo. Efectivamente. En este caso, parece ser, los especialistas dicen que hay tres manos en la elaboración del papiro de Annie. Una de ellas indica, y él mismo lo explica así en el texto, que es el propio Annie, que es un poco, bueno, pues que, como diríamos un poco coloquialmente, se ahorró un dinerillo, ¿no? Porque él mismo participó en la copia y en la iluminación de este manuscrito. En este caso, además, era un fenómeno curioso, porque normalmente se hacían las figuras, las escenas, las pinturas, una vez que se había completado el texto, y en este caso parece que fue al revés. O sea, las maravillosas pinturas con los pigmentos que tiene, sobre todo los blancos, los verdes, que tiene este papiro, pues justamente se hicieron primero y después se copió el texto. Fueron tres manos, pero claro, para que nos hagamos una idea, normalmente un metro de papiro, habitualmente del libro de los muertos, solía tener en torno a un metro de longitud. Y el precio era como del salario de entre medio año y un año de trabajo del trabajador. En este caso son 24 metros, así que podemos hacernos una idea un poco del coste que pudo tener realizarlo en aquel momento. Una fortuna, vaya. O sea, como varios años de trabajo, como 10, 12 años de trabajo de una persona. Nos hacemos una idea de lo importante que era para ellos alcanzar la inmortalidad. Ese papiro, esa inmortalidad, este libro es como un manual de los pasos que se van a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que dice este papiro? ¿Sobre qué es lo que va a ocurrir tras la muerte? Pues básicamente ellos tenían que enfrentarse a una serie de pruebas para sobrevivir al juicio final. Y se iban enfrentando un poco, para que nuestros oyentes también nos entiendan, es un poco como superar las pantallas de un videojuego, ¿no? Nada que superaban una pantalla, pues tenían que pasar a la siguiente prueba y la siguiente prueba hasta que al final llegaban a la prueba final. ¿Y qué consistían? Pues básicamente se enfrentaban a monstruos, a una especie de demonios, por decirlo de alguna manera, que habitaban el inframundo. Era un lugar tenebroso al que ellos realmente le tenían mucho miedo. Entonces para ello necesitaban una serie de herramientas, y las herramientas eran recitaciones, palabras, conjuros, y que eran los que le iban a ayudar, diciéndolo en ese orden exacto, a superar cada una de las pruebas. Entonces es algo realmente curioso, ¿no? Porque volvemos otra vez al poder que tienen las palabras, ¿no? Como instrumentos de, como herramientas realmente, ¿no? Así que la verdad es que en ese sentido es sorprendente. Y lo último, a lo que tenían que enfrentarse ellos, era el juicio de Osiris, que era un juicio donde los 42 dioses que tenían el panteón egipcio, como decíamos antes, pues tenían que observar a estos difuntos que habían superado todas las pruebas, y entonces llegaban a lo que habitualmente llamamos el juicio de Osiris, que está representado en una balanza. En una balanza en la que en un lado se ponía el corazón del difunto, del fallecido, y en otro una pluma de avestruz, que era una simbolización de la diosa de la verdad, la diosa Maat. Y bueno, tenía que haber un equilibrio. Si había un equilibrio, pues este muerto era declarado justo. También ellos hacían en ese momento una recitación final, que eran las 42 recitaciones negativas. En estas recitaciones negativas ellos decían lo que no habían hecho. Pues no le he robado el pan a los dioses, no he ofendido a nadie, no he tratado mal a los sirvientes, etcétera, etcétera. Hay una que me gusta muy mucho, que es: no le he quitado la leche de la boca de un niño. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que puede dar muchas interpretaciones. Pero lo cierto es que cuando al final se declaraban justos, ellos pasaban a ocupar un lugar junto a los dioses. Y para ellos era fundamental, porque si no, pues se condenaban a una eternidad de todo tipo de peligros y de, como decimos, de torturas. Un poco parecido al infierno de la cristiandad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y toda esta proeza que habéis realizado, ¿cómo comenzó? Porque la primera vez que tuvisteis en vuestras manos ese papiro y la primera vez que se hizo realidad en la posibilidad de hacer una réplica tal cual, pero tal cual, que fue hace unos años, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, os voy a contar una cosa un poco en exclusiva, pero bueno, yo creo que en nuestro caso lo merece. Hace unos años, en vuestro programa, pues mi socio, Pedro, que es muy fan de vuestro programa, escuchó un especial de libros malditos. Uh-huh. Y precisamente en ese especial se hablaba del libro de los muertos. Estoy hablando hace casi 20 años, ¿no? Qué bueno. De estos 15 años. Y bueno, pues nosotros teníamos muchos proyectos en CM Editores que hemos ido desarrollando en estos 12 años de... como editorial especializada en facsímiles, pero uno de ellos desde el principio estaba ahí, era este libro de los muertos, este papiro de Ani. Sin embargo, como os decía antes, la tecnología no hacía posible hasta hace muy poco que se pudiera hacer con las garantías de que realmente mereciera la pena. Se habían hecho otros intentos, había otras ediciones, no vamos a llamarlos facsímiles porque no se puede utilizar esa palabra, pero por fin, como decíamos, ahora se podía utilizar la tecnología para tener la capacidad de reproducir las imágenes como se merecen, con los colores como se merecen, y también por otro lado pues reproducirlo sobre el papiro auténtico y reproduciendo cada roto, cada agujero con una fidelidad absoluta con respecto al original. Pero nuestra voluntad siempre ha sido reproducir, poner al alcance de la gente y estudiar manuscritos, grabados, en este caso un papiro, que realmente pues hayan formado parte del acervo cultural de la humanidad, y este sin duda lo es uno de los manuscritos con pinturas más importantes. Daniel, estos libros de los muertos generalmente los hacían para los hombres, pero no sé si tienes noticia si hay algún libro dedicado solamente a alguna mujer, porque sí sé que mencionan a las mujeres, o incluso en este papiro de Annie mencionan a su mujer, que creo que se llama Tutu. Pero específicamente, ¿sabes si hay algún libro de los muertos solamente dedicado a una mujer? Pues que yo sepa, no. Como bien mencionas, no solamente es el papiro de Annie, sino es habitual. De Nefer, por ejemplo, y otros muchos papiros famosos incorporan también una representación, una imagen de la mujer. Y de hecho salen siempre los dos, salen juntos, ¿no? Porque recorren ese camino como matrimonio juntos. Pero es cierto que específicamente no hay ninguno conocido que hubiera pertenecido estrictamente a una mujer. Tampoco conocemos, y por eso estamos estudiando todavía muchas cosas, cuál era exactamente pues la jerarquía que había dentro de la sociedad egipcia. Sí que sabemos, por ejemplo, en el caso de Ani, aunque fuera un escriba de alto rango del faraón, así se describe el mismo, pero su mujer ocupaba un cargo muy importante, porque era sumo sacerdotisa, en este caso, de Amon-Ra, pero no es que fuera un cargo menor. De hecho, posiblemente jerárquicamente ya tuviera un cargo superior a él. Pero ya sabemos que siempre ha habido una cierta discriminación en muchas culturas, hasta hace relativamente poco, hacia la mujer. Por eso es poco probable que lo haya. De hecho, no tenemos constancia de que haya uno específicamente dedicado a una mujer tan solo. La verdad es que lo que nos has contado, que no lo sabíamos, es verdaderamente bonito para nosotros, el hecho de que algo que se comentó aquí fue un poco lo que motivó al equipo con vosotros para que esto se hiciera realidad muchos años después, hace 20 años nada más y nada menos, que tuvisteis conocimiento o ese impulso para poder acercarse al papiro de Ani, y ahora ese impulso se ha convertido en una realidad y se ha replicado, insistimos, ese facsímil, insistimos, 23 metros de longitud, nada más y nada menos, con sus jeroglíficos, con su colorido. Es un libro impresionante y espectacular, tanto por su significado, por cómo es visualmente. Sin duda, ¿no? Desde el punto de vista estético es una maravilla, pero como decíamos antes, ha influido notablemente en la forma de pensar incluso de millones de personas que estamos ahora viviendo, ¿no? Las creencias y cómo han trascendido y han evolucionado. Yo creo que aún tenemos mucho que estudiar de esta cultura, de otras muchas, y este tipo de ediciones permiten no solo que disfrutemos de lo que ellos hicieron hace 3,000 y pico años, sino que sigamos estudiando estas culturas tan fascinantes. Daniel Díez, egiptólogo, uno de los miembros del equipo que ha hecho realidad ese facsímil, el papiro de Ani. Gracias a Daniel por estar con nosotros y por comentarnos eso, la importancia que tuvo lo que aquí se comentó hace 20 años. Ahora eso se ha hecho realidad, ya está el papiro de Ani en facsímil. Gracias, Daniel. Una auténtica maravilla, ¿eh? Muchísimas enhorabuena. Gracias a vosotros. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Carlos II, rey de España. Carlos el Hechizado. Así ha pasado la historia. Pero Carlos II, el Hechizado, fue víctima de una leyenda negra. Nada de lo que se decía sobre él era realidad, o muy pocas entre las cosas, era todo una creencia y una leyenda negra sobre la que se habla en profundidad en este número que acaba de ser publicado de la revista Historia. La revista Historia Iberia-Vieja trae a su portada la figura de Carlos II, Carlos el Hechizado. Pero además trae otros temas, por ejemplo, la mayor crisis económica que se ha vivido en todos los tiempos, la crisis, el crack del 29. Habla también de personajes fantásticos y fascinantes, historias tan increíbles como la de Ramón Rufat, un espía español de la Guerra Civil y tiempos posteriores, un hombre que hizo absolutamente de todo, que fue capturado por unos, condenado a muerte, fusilado, se escapó, se fugó, Ramón Rufat, Después fue capturado de nuevo y nuevamente fue condenado a ser fusilado. Este personaje, este espía, es un personaje desconocido pero interesantísimo. De él no podía escribir alguien diferente a Fernando Rueda, que es el que más sabe sobre el mundo del espionaje en nuestro país. Fernando, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, Bruno, otra vez. ¿Qué personaje este espía descubrir en la vida de personas que parecían que eran anónimas, estos espías tan apasionantes, estos espías que nacen una vez y mueren dos? Sí, porque es una historia de esas que normalmente no nos cuentan, ¿no? Al final es verdad que la guerra, el que vence es el que cuenta esa historia. Por lo tanto, hemos conocido muchos espías del bando franquista que podían ser buenos, es decir, o medianos o malos, ¿no? Pero muy pocos del bando republicano. Y este es un espía que, sin tener la más mínima noción de lo que era el espionaje, lo captaron por algo muy curioso. Porque, a ver, dicho así en lenguaje un poco bruto, porque tenía apariencia de pijo, y entonces dicen, vamos a ver, necesitamos a alguien que pueda pasar de una línea, guerra civil, de nuestra línea a atravesar la línea del enemigo y que no levante sospecha. Entonces tenía que tener pinta de, aunque él era de origen obrero y tal, pero tenía pinta como de estudiante, ¿no? Y con esa tontería que determina tu vida, ese aspecto, pues de repente se convirtió en uno de esos grandes espías muy olvidados que ha tenido la guerra civil española, que pasaba continuamente de un lado para otro y que tardaron en descubrirle más de un año y lo descubrieron pues como se descubren a no quiero anticipar mucho la historia, pero si no la gente yo creo que merece la pena leerlo, pero porque al final en la guerra hubo mucha traición de los que supuestamente eran tus amigos, ¿no? Fíjate, esta es una historia, un personaje, como dices, con una historia fascinante, que nos explican cosas porque no tienen ninguna formación, pero que lo descubren, este es espía de los otros, lo matamos, lo fusilamos, y lo fusilan y lo matan, pero no, él logra sobrevivir a eso sin que se den cuenta quienes aparentemente le han matado. Y lo vuelven a coger y lo vuelven a condenar a fusilar. Efectivamente. O sea, es que son estas historias que no puedes creerte, que realmente al final dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser que haya gente que sobreviva en una guerra cuando se la está jugando continuamente, cuando está en todas esas situaciones que contamos, y que haya gente que empiece la guerra y al día siguiente le pegue un tiro en la frente, ¿no? Bueno, pues este es el caso que a mí me resultó apasionante y me encantó poder leer en muchos libros sobre él, porque era una persona que le fusilaron dos veces, porque era una persona que se la jugó una vez y otra, una persona que montó su propia red de espionaje en la guerra civil y que sobrevivió. Y que le metieron en la cárcel, es verdad que estuvo un tiempo en la cárcel, y que cuando le soltaron no se le ocurrió otra cosa que volver a ir con la CNT y volver, ya dominando Franco, ya estando en el franquismo, y volver a enfrentarse, y claro, pues le volvieron a pillar, ¿no? Sí, este quién es el que matamos hace unos años, es una cosa, claro. Tremenda. Joder, fascinante descubrir este tipo de personajes. La historia está llena de estos individuos anónimos que tienen una historia grandísima y fascinante para contar. Este es uno de ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias, Fernando. Un abrazo. Este personaje es Ramón Rufat. Hoy es uno de los que se menciona este mes en el número, en el último número de la revista Historia. Y llegamos así al final de la nueva hora, de la segunda hora de La Rosa de los Vientos esta noche. Atención a lo que tenemos preparado para los siguientes 60 minutos. Os vamos a hablar y os vamos a presentar señales del fin del mundo, una nueva señal del fin del mundo. Y tiene que ver con la extrema, extrema y peligrosa a veces protección que existe sobre la infancia, sobre los niños. Los niños parecen de porcelana y en algunos casos se está demostrando que eso es equivocado. Vamos a hablar sobre eso en Señales del Fin del Mundo, pero vamos a tener también la cara B. Os vamos a hablar del triunfo, entre comillas triunfo, de cómo esta sociedad premia un poco los comportamientos psicopáticos. También vamos a hablar con José Manuel Escribano en el Callejón. Vamos a hablar de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín que acaba de comenzar. Y vamos a hablar sobre la historia de la superstición en relación al número 13 en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoyz. Por supuesto, seguimos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestra etiqueta para poder participar, Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico. Programa La Rosa Vientos que continúa aquí en Onda Cero después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una película con mucha historia, con una historia fascinante. Cambio de Reinas, que se presenta el próximo viernes. Cambio de Reinas, además en una hora esta en la que va a ser muy importante el mundo del cine y va a ser uno de los estrenos importantes en los próximos días. La película Cambio de Reinas, historia real, historia viva, historia que se recupera. Estamos en el comienzo de una hora de programa de La Rosa de los Vientos con muchos contenidos, con muchas cosas, muchas informaciones, pero antes de todo ello resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. ¿Personaje oculto que era? ¿O qué es? ¿O los últimos datos? Pues ahora los vamos a decir, pero la verdad es que tengo que comentar que estoy encantada porque últimamente están haciendo unos personajes femeninos en el mundo del cine, en las películas, que me están dando, pues eso, la excusa perfecta para luego yo comentarlo en Mujeres con Historia. Hace poco estuve comentando la historia real de Ana Estuardo, que era con la peli La Favorita. Mañana haremos lo propio con Cambio de Reinas para comentar un poco también nuestra versión de la historia real. Pero es que dentro de nada también creo que se estrenaba ayer lo de la reina de Escocia y el jaleo con Isabel II, o sea, Isabel I de Inglaterra. O sea, que es una maravilla. Que sigan poniendo películas históricas, que a mí me da pie a comentar muchas cosas. Bueno, vamos a resolver todo el concurso porque ha habido mucha participación. Tanto Philip Mosley como Prince tuvieron muy claro desde pequeños cuál era su vocación. El primero, bailarín, y el segundo, músico y cantante. Después, Mosley se convirtió en la primera figura del Royal Ballet de Londres. Y Prince, ¿qué decir de Prince? Cantante, bailarín, actor, filántropo, compositor revolucionario que dejó una mágica huella en el mundo de la música. Si bien el que empezó a trabajar siendo muy pequeño, obligado con disciplina férrea por su padre y sin apenas infancia, fue el que se ganó el sobrenombre de el rey del pop. El controvertido Michael Jackson y, por encima de todo, un artista irreemplazable, ha sido noticia en los últimos días. ¿Por qué? Por un polémico documental, eso es cierto. Pero también, y es lo que nos hace ser y que sea el personaje de esta noche en el concurso, es porque su vida va a convertirse en un musical. ¿Sí? Mosley, nuestro Billy Elliot, ya tiene uno. Prince está a punto de tenerlo, pero no sobre su vida, sino con sus canciones como Leitmotiv. Y Michael Jackson tendrá un musical sobre su vida que se estrenará en 2020 en Broadway, si nada lo impide. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche en el concurso? Pues ha sido una chica que ha escrito a nuestro correo y se llama Raquel Turdot. No Tudor, ¿eh? Raquel Turdot. Bueno, pues Raquel, quiero que nos escribas a este mismo correo, que nos pongas tu dirección, porque te llegará un detalle que te va a encantar de La Rosa de los Vientos. Enhorabuena. Las 3 y 10 minutos continuamos y vamos a hablar sobre el origen, la historia de algunas cosas que dan buena y mala suerte. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Vamos a cruzar los dedos pasando por debajo de una escalera. Y lo vamos a hacer porque nos encontramos con un número 13. El número de la mala suerte, o eso dicen, pero es un número con mucha historia, y esa creencia en que el 13 da mala suerte tiene larguísimo tiempo como creencia. Hoy vamos a saber algo más sobre su historia. Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoyos, profesora historiadora. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem. Pues aquí con un lío de palabras que me lo tengo que pensar. Hay algunas que tienen más de 13 letras. ¿Eh? ¿En serio? O sea, que ya empezamos así, de ya fuertes. Empezamos con fuerte, fuerte, fuerte. Pero además es una cosa muy curiosa. Yo vivo en el 13 y estoy encantada. Para mí el número 13 es un número normal. Me encanta. O soy sádica. ¿Piso 13 o puerta 13? No, puerta 13. Sí, el número. Puerta 13. Y nunca se me ha ocurrido, vamos, para mí un día 13, un viernes 13, pues fenomenal. Martes y 13, lo mismo. Y lo que pasa es que sí, efectivamente, un martes y 13 me dijeron que mi padre se moría y se murió en 2 días. Pero no, nunca me he creído que sea por cuestión de lo del número 13. Seguramente mucho la cultura tiene que ver en todo esto. Precisamente en nuestro contexto, en nuestra sociedad, el martes y 13 está más ligado a la mala suerte, pero en el contexto anglosajón es el viernes 13. Es el viernes 13, efectivamente. Y nos hace pensar que, bueno, hay una influencia de la cultura, del lugar, del contexto, ¿no? Bueno, hay una influencia como todo. Te influye el Halloween, o te influye el Día de los Santos, o te influye pues el comer un muffin en vez de una magdalena de tu pueblo. Pero es que además culturalmente está muy extendido, porque no es que esté circunscrito en un país, sino que está en muchísimos lugares. Bueno, es muy curioso, vio. Me acuerdo una vez volviendo de Londres, me cogí el asiento 13 tan contenta. Y entonces veníamos una señora en el 13 de un lado del pasillo y yo en el otro, y nos mirábamos como diciendo, ¿qué morro tenemos? Y vamos solitas, claro, con la próxima vez que tenga que volar me cojo el 13 para ir sola. Fíjate que hay una cosa que dicen que no es cierta, ¿no? Que no existe fila 13 en los aviones por el número de la mala suerte. En algunos sí es cierto que no la hay, pero en la mayor parte de aviones hay fila 13, en los trenes hay fila 13, en todo hay fila 13. Porque los no teatros, da mala suerte. También. Es una chorrada. Y además, pero en un avión, si se mata el del 13, también se van a matar el del 12, y el de 14. Con tal de que no tengamos la suerte, el piloto. Ay. Eso es el piloto y el copiloto. Yo, mi parte personal, no tengo ninguna fobia al número 13, porque nací un número 13. Qué bonito. Con lo cual, vamos, desde los orígenes estoy encantada. Bueno, pero ¿sabéis cómo se llama lo de la tener miedo al número 13 y no poder hacer nada con el número 13? Agarraros que voy. Triskaidekafobia. Tela. Lo de Triska parece que es de Triscar, pero es el 13. Pero el deca queda así un poquito el feo, deca, ¿eh? Hombre, el deca es el número griego, que más bien que sí. Pero además es muy divertido. ¿Sabéis por qué? Porque dicen que el 13 da mala suerte. Además, os voy a decir una cosa. Yo no soy supersticiosa, pero si estamos en una mesa, cuando nos reunimos más de yo con yo, que estoy sola, o dos o tres personas en casa, yo siempre cuento a ver si hay 13. Es una costumbre, es curiosísimo. Sí, en una cena. Sí. En una cena, porque claro, todo nació ahí, o creemos que todo nació ahí, ¿no? Claro, dicen que el malo era el 13, que eran Jesús, los 12 apóstoles, más el 13, que era Judas, que era el traidor. Pero parece ser, y no lo he comprobado porque no me ha dado tiempo, que el código de Hammurabi, el rey de Babilonia, 1792-1750 a.C., omite este número. Y directamente hay personas que sí están ligadas al número 13, y es muy curioso. Por ejemplo, Richard Wagner nació en 1813, el número 1813 suma 1 más 8 más 1 más 3 igual a 13, compuso 13 óperas, que será por casualidad, digo yo, y además murió en un día 13, o sea que le pasaron muchas cosas el día 13, pero eso no quiere decir que efectivamente tenga mala suerte por esa tontería. Pero os cuento que la misión espacial Apolo 13 fue lanzada un 11 de abril de 1970 a las 13,13 horas desde el complejo 39, que es 13x3, y tuvieron que abortarla porque casi explota. Y entonces dijeron, ya no las llamamos más 13. Y es curiosísimo, pero yo creo que somos los occidentales solamente los que tenemos ese problema. Yo no he comprobado si en las habitaciones de los hoteles está el número 13 o no. ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez? Yo lo he visto por lo general, mal, sí. Hay algunos, algunos, que no, sí, es cierto que igual a lo mejor... Igual que los aviones, existe, hay alguna cosa que no duda, pero lo normal es que haya piso 13 o habitación 13 en la primera planta, pero... A no ser, yo fíjate, que lo vendan a lo mejor con algún misterio o algo que haya ocurrido, que ahí sí puede que ya de origen te diga que 13? Es un 12 más 1, pero claro, si no, normalmente el 13 se pone, igual que en el ascensor, a la planta 13. Ah, pues pero está. A mí el que pongan, es mi copa, que voy a ganar la copa número 13, y que digas la 12 más 1, me parece idiota, con perdón, de todos los que tengan. Vamos, pero hacemos tantas idioteces, yo la primera. O sea, Ángel Nieto. Exactamente. Hizo muy famoso eso. Claro. Los mundiales que había ganado se habían quedado en 12 más 1, que qué eran bueno. 13. Y así se quedó siempre. Pero fijaros qué curioso. Por ejemplo, en la Bella. Ya estaba muy bien. Es sí, decir, sí. Es que alcanzó 13 mundiales. O sea, yo he dicho que es una idiotez, pero respeto a todo el mundo. Sí, o sea, al que se come las uñas, al que no se las come, al que tiene miedo al 13, al 14, al 15, al gato negro, que me da lo mismo. O sea, no paso por debajo de una escalera, pero no porque sea mala, coño, porque si se me cae encima... Ah, bueno, pero en la superstición de gatonero, se cae la sal y esas cosas, no, pasas de ellas. Lo de sal mejor va porque me mancha la mesa, pero vamos, yo soy muy supersticiosa y sigo todas las supersticiones del mundo. Y tienes amuletos, además. Claro, porque me encanta. Y regalas amuletos. Sí, pero es que además hay una cosa que os lo voy a contar para que veáis que esto es un cachondeo. Ver un pájaro negro a la derecha, ¿es bueno o es malo? Es bueno para los, me parece que era para los etruscos, y es malo el cuervo negro para los romanos. Y entonces yo, cuando veo un cuervo negro, pues o pienso con romano o pienso con etruscos. Claro. El caso es que me llevo el gato a mi sardina, o cómo era, el asco a mi sardina y la superstición que me interesa, porque claro... Pero me da rabia eso de que se me caiga la sal, ya te digo, hombre, es una superstición porque la sal ha sido y es un bien muy valioso desde la antigüedad. Y el desperdiciar la sal en gente que vivía en extrema pobreza, pues sí, era como de mala claro. suerte. Pero, por ejemplo... Y nace de ahí el mito y la leyenda. Claro. La importancia que tiene la sal. Sí, efectivamente. En la historia. No, que además no se puede vivir sin sal. El oro blanco, claro. Mira, y el salario viene de ahí también, ¿no? Exactamente. Te pagaban con sal. Pero, por ejemplo, los egipcios tenían una ascensión espiritual que eran 12 etapas más la 13. La 13 era la vida eterna, con lo cual yuyu sí que da. Entonces tú estás en la 12 y dices, espera, que como pasa la 13 la hemos jorobado. Y luego es muy curioso porque en otras civilizaciones, como son los chinos y los coreanos y los japoneses, el número, digamos, maldito es el 4. ¿Sabéis por qué? Porque suma la suma de 1 y 3 es 4. No, porque resulta que, y lo voy a decir en chino, con perdón de todos los chinos que me están oyendo, Xixian significa algo así como parto muerte. Y entonces, como suena parecido, es un número particularmente maldito, ¿no? Incluso no tienen el número, en los números de teléfono no tienen el 4, en los hospitales no tienen las habitaciones 4 y todas esas cosas. Y luego os puedo decir que la fobia al viernes 13, y voy para allá, se llama paras, cebe, deca, tria, fobia. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo nos hemos quedado? Y luego se llama cola, fobia, y frigastrica, decafobia, con 21 letras, otra fobia también, que ya no sé si al 13, al 24, al 48, al 53. Es decir, que la fobia es al final, pero hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta particularmente. El verdadero número maldito, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? El número de Satán, que es el 666, que es el número de la bestia, según me parece que es el Apocalipsis de San Juan. Es decir, que yo cuando veo un coche con 666, cruzo los dedos, digo, qué yuyu. A mí me dan un coche con el 666 y no lo llevo. Sí. Y números de teléfono también hay muchos. A mí me da lo mismo. Yo tengo un 6, no sé qué, empieza por 6, pero yo... Todos empiezan por 6, ¿eh? Sí, también. Sí, muchos, sí, la mayor parte. Pero me da mucho yuyo. Entonces, es muy curioso porque, además, Satán sería el ángel número 13. Hay 12 ángeles nuevos y el malo es el Satán. Otra vez el 13. Efectivamente, con lo cual, fijaros qué curioso que no solamente está lo que es la con los números arábigos el problema de esas numeraciones que os he contado, sino que también hay una superstición con los números romanos, que son, por ejemplo, el 17. El 17 en números romanos son una X, una V, palote, palote. Bueno, si los ponéis de otra forma, pone en vez de palote, V, perdón, X, V, palote, palote, pone V, I, X, I, que en latín quiere decir viví. Es decir, significa que está muerto. Fantástico. Con lo cual, porque los italianos... Claro. Oye, a lo que sí que no tienes fobia, es a las Islas Baleares. Ah, no, es verdad que me voy. No. Hoy me encanta. Me encanta. Mira, nos hemos quedado las dos con cara de tonta. Aunque me lleven en el avión. Bueno, si me llevan aunque en un amor. Aunque te lleven en la 13. Uy, he dicho en un amor. Yo me voy de policía. Que te llevarán en el avión. Porque ay, si te llevan ganado te costará un poquito. ¿Eh? ¿Qué estaría yo pensando? Sí, sí. ¿Me llevas de polizón? A ti te llevo yo de lo que quieras. Ya, vale. Vamos, a que me pases las páginas del PowerPoint. Ahí, ahí, ahí. Además, vamos, tengo un curso divertidísimo. Tengo un curso que siempre se me olvida, que lo teníamos apuntado por algún lado. Tengo una libretilla que lo tengo todo apuntado y luego pierdo la libreta. El curso se llama Locura Divina, Chamanes y Sacerdotes Psicotrópicos Naturales. Ahí es nada. Claro, es decir, vamos del chamanismo, vamos del nacimiento de las religiones, vamos, voy yo. Luego voy a hablar de los cultos ciudadanos, de los templos y de la importancia económica de los templos, léase Vaticano y la moneda vaticana. Y cuando me dijeron, eso que está usted diciendo es una idiotez, digo, sí, pues mire usted para el Vaticano, que tienen una banca que para qué. Y es muy curioso porque uno de mis artículos sobre el templo de Heracles Melkar de Cádiz, que estuve en un congreso en Lisus en 1988, y dije, un templo es un banco. Me dijeron, qué bobada. Digo, sí, tuve que defenderlo y encima en francés. Con lo cual, y tengo noticias de existencia de préstamos de bancos desde el tercer milenio antes de Cristo. Acordaros además que antes, por lo menos ahora no lo sé, pero llevan 5.000 años haciendo la vida imposible a la gente. Exactamente. No, pero además guardando la pasta gansa. Evidentemente, pues porque son bancos. Los diezmos y las primicias forman parte de esa pasta gansa que tú se la das al templo para que te la guarden y te piden la comisión. O sea que todo empezó por la iglesia. No, por la iglesia no, por los templos. Claro, por más antiguo. Menos. Claro, aparte de que daros cuenta una cosa. La iglesia no me refiero cristiana, católica, sí, me refiero a la iglesia. Sí, lo que es la religión. Religión. Bueno, por ejemplo, en la antigua Roma, tenían el Aerarium Saturni, que estaba protegido por el dios Saturni. Allí estaba el tesoro de Roma, ¿no? O sea, y fijaros que desde el tercer milenio, el templo de la diosa Bau, sumeria, ya daban préstamos a comisión, Pepe. O sea, tú fíjate, de este follón, yo me enteré mientras preparaba el libro de Grecia en el siglo IV y el mundo helenístico, y me enteré de que la Cleopatra y su familia, que son los lágidas de Egipto, que tenían dineros puertas, el tesoro no lo tenían en Egipto, lo tenían en el templo de Heracles Melkar de Tiro, que era la sucursal, digamos, ahora mismo los libaneses también tienen una pasta gansa y hablaban del Líbano. O sea, que sería como un poco como Suiza, ¿no? Exactamente, la Suiza del Próximo Oriente, ¿no? Pues estaba la pasta de los Ptolomeos, estaba directamente en el templo de Heracles Melkar de Tiro. Y por eso estuvo durante un año Alejandro Magno intentando tomarlo, pero disimulado, porque decía que iba a rezar en el templo de Heracles Melkar y un jamón para ti. Es decir, a lo que ibas es a por la pasta de Heracles. Y nosotros nos vamos el viernes que viene y el sábado a escuchar a Ana María Vázquez Hoyz en Baleares. ¿En dónde es? En el Centro Asociado de la UNED, pero no tenéis que venir conmigo, me podéis escuchar por internet. Claro, online. Y en cualquier parte del mundo. Exactamente, porque es que nos oyen, lo emitimos por internet, a mí me conectan, tengo los alumnos de Palma que son amiguetes, amiguetas, y luego ya conectamos pues con quien nos quiere oír del mundo mundial. Aprender y encima divertirse. Es un chollo. Sobre todo eso. No, además cotilleos, porque luego hablo de los sueños y los oráculos y cómo influían. Es decir, te daban un oráculo y lo que te estaban haciendo es, como siempre, tratando de sacarte la pasta y procurando que tal persona gobernase. Es decir, lo que se hace ahora con los políticos, con perdón que no estoy mirando en ningún ahora, sitio. Ahora los coach, más o menos, pues sí, serían los oráculos con los sueños, es decir, te inducían un sueño y decían, has soñado con esto. Bueno, pues eso significa pasta gansa. Pues ya está. Como la vida misma. Ana María Vázquez Hoyz. Nos protegemos del número 13 y sabemos un poquito más sobre la historia que hay de esa creencia. Es una historia que tiene un fundamento histórico, no un fundamento real, pero tiene un fundamento muy interesante que hoy hemos conocido gracias a ti. Y ya os contaré otro día por qué está ese poder de los números, que si lo tiene. Muy bien, muy bien. Gracias. Y ahora la cara B. Hablamos sobre cómo los comportamientos psicopáticos han sido premiados un poco por la sociedad. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Numerosos estudios han vinculado la psicopatía a los asesinos en serie, dictadores, líderes sectarios. Tengo los bolsillos vacíos. En definitiva, a gente con un inexistente grado de empatía que los convierte en lo que en psiquiatría se conoce como personas con trastorno de personalidad antisocial. Pero no todos los psicópatas mantan y delinquen. En realidad, casi ninguno, aunque no hay cifras exactas, se calcula que apenas lo acaba por hacer un 1 o un 2% de psicópatas a lo máximo. ¿Dónde está el resto? Algunos gobiernan, otros están al frente de ejércitos invasores, otros lideran sectas y también grupos armados que causan el pánico. Y también los hay que ocupan puestos de responsabilidad en empresas, otros están en redes sociales. Y también caminan algunos por las calles de Wall Street con un café en la mano, camino de una oficina a la otra, o del gimnasio al rascacielos en el que trabajan, y con un teléfono móvil en la mano después de operar en bolsa, comprar acciones, vender títulos, comerciar con derivados o asesorar a instituciones que se dedican a la inversión o a fondos de riesgo. Y muchos de esos personajes los podemos ver por las calles de todas las capitales del mundo. Diferentes cálculos estiman que en Nueva York podrían estar viviendo más de 200.000 psicópatas, lo que equivaldría aproximadamente a un mínimo del 2,5% de la población. Manejan tu dinero, tus ahorros, tu alquiler y tu hipoteca, claro. Allí en Nueva York hay entre 2 y 3 veces más de individuos con trastorno de personalidad antisocial que en cualquier otra ciudad. John Ronson, periodista del diario británico The Guardian, habló con especialistas de todo el mundo y la conclusión a la que ha llegado es que los psicópatas dirigen el planeta. Descubierto que un elevado índice de líderes se cumplen con las premisas necesarias para considerar que son así, y que no es que el poder les haya transformado, sino que el sistema de vida occidental ha premiado a los psicópatas. Para él, el mundo es como es porque lo lideran psicópatas y personas que, sin serlo, han asumido como correctos en los comportamientos de estos personajes, porque conducen al éxito y al triunfo según los valores actuales. Estos sujetos no tienen una conducta antisocial por tal o cual motivo, sino porque está en su patrón permanente, inherente a sus rasgos de personalidad. La irresponsabilidad financiera está presente en el 79% de las personas que presentan trastornos antisociales, y en uno de los ámbitos, después de laboral y marital, es en el que más se manifiestan las características sociópatas. Los puede reconocer por su respuesta vaga ante nuestras preguntas, respuestas poco empáticas y sin compromiso contigo ante un problema que te invade. El trabajo efectuado por Inmaculada Jauregui Valenciaga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un fascinante ensayo titulado Psicopatía, Ideología y Sociedad, demuestra de forma sólida que la forma de entender culturalmente el éxito y el triunfo ha hecho incrementar las conductas psicopáticas de los individuos. Por las esquinas. El científico Robert Hare agrupó las diferentes conductas de los psicópatas según el ámbito en el que se manifestaban. Dice que se han llegado a establecer 3 tipos de personajes que pueden manifestar estas conductas: los que delinquen, los que no lo hacen y los que llevan una vida normal. Eso es algo bastante. Estos últimos son los psicópatas integrados, que siguen aquellos que, gracias al manejo de sus comportamientos, han logrado poder político o empresarial. Para él, los psicópatas integrados son impersonales, locuaces pero cobardes, no se exponen, son creídos, poco profundos, insensibles. Además, tienen un estilo de vida parasitaria, poco realismo en sus metas. Son tendentes al aburrimiento, aunque dicen que hace mucho. Y también se hacen los muertos. Una de las películas que aborda de forma extraordinaria el comportamiento de las personas con trastorno de personalidad antisociales, American Psycho, una auténtica obra de arte que presenta a Patrick Bateman. Bateman es un corredor de bolsa que vive en uno de los más lujosos rascacielos de Wall Street y que es a su vez un asesino sin piedad que comete crímenes brutales que pasan desapercibidos en merced a su inteligencia prodigiosa y a una frialdad que le permite borrar huellas. Patrick, guapo y elegante, vive en un mundo despreciable por culpa de personajes como él. Se trata de un mundo en el que los ricos de Manhattan aprecian más las marcas con pasión enfermiza, que son clasistas y racistas, adictos a sustancias estimulantes y que buscan el éxito y el dinero a costa de lo que sea. El narcisismo es una de las características más distintivas de este tipo de individuos. Se sienten superiores a los demás, excepcionalmente únicos, creen que deben ser tratados de manera especial, exageran sus logros y talentos, buscan admiración y adulación, ambicionan el éxito, son soberbios ante quienes se adulan, furiosos ante quienes les critican, seguros de que se sienten envidiados, han tomado como suyas las tendencias de la sociedad y son víctimas de los mensajes sociales. Me llamo Patrick Bateman, tengo 27 años. Me gusta cuidarme. Sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios. Por las mañanas, si tengo los ojos hinchados, me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales. Ya consigo hacer bien. Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con espuma activada por agua. Luego un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Y para la cara, un gel exfoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un aftershave sin alcohol, o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano, notarás que mi carne roza la tuya. E incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Eso sí, en determinados momentos se sienten frustrados porque sus inmensas expectativas no se cumplen y se sienten entonces vacíos existencialmente. Respecto a ese narcisismo, escribe Jauregui Balenciaga, recuerda que es un componente de la psicopatía y por sí solo un estado menor de la misma, que extrapolado al conjunto de comportamientos sociales sería una de las características del mundo consumista y financiero. Así las cosas, el mundo en el que vivimos se nutre de los comportamientos psicopáticos que nos hace triunfar. Dice la estudiosa, hay que seducir a los consumidores y volverlos más superfluos. Es necesario que en esta época la sensación, la necesidad y llenar el vacío interior que nos invade se apela al narcisismo individual, según el cual cada individuo debe alcanzar la felicidad a través del consumismo. Según este criterio, el psicópata está lejos de ser un loco. Con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria. El narcisismo es capacidad para mentir y manipular frialdad de ánimo y ausencia de remordimiento, decía el científico Edward Sutherland. Esos son los elementos básicos, dice y señala, para moverse en el mundo financiero. La Universidad Carnegie Mellon encontró determinados rasgos cerebrales, medibles empíricamente, que demostraban que la psicopatía funcional daba a los agentes de bolsa un resultado mucho mejor en sus cuentas que a quienes estaban sanos. Otra investigación similar se llevó a cabo en la Universidad de St. Gallen en Suiza, que encontró que los cuadros clínicos de los corredores de bolsa presentan a personas con problemas de impulsividad, falta de honestidad y ausencia de empatía. A esta conclusión, insistimos, llegó esta investigación científica. Llegó también comparando los patrones de los 28 presos más peligrosos del país con otros tantos agentes financieros. Aunque no se les puede considerar locos, dicen los responsables de este estudio, los agentes financieros se comportaron de manera más egoísta e impulsiva. Estaban más dispuestos a asumir riesgos, son más egocéntricos, hedonistas y competitivos y dedican energía a dañar a sus oponentes. Y todos los estudios señalan y recuerdan que Wall Street, allí son legales ciertas hormonas que los psicópatas tienen más presentes. Las venden como complemento alimenticio. Son drogas legales allí, drogas como la testosterona. Pero esa ya es otra historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hoy hablaremos del más grande de los festivales y lo hablaremos con el más grande, con el gran crítico, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es que la Berlinale, bueno, hay muchos festivales, o hay algunos que pueden ser el más importante, pero la Berlinale parece que marca un poquito tendencia, ¿no? Absolutamente. A mí es el festival europeo, bueno, mundial, de los de primera clase, lo que se llamaba antes clase A, es decir, los grandes festivales. Es el que más me gusta, ¿eh? Es el primero del año y tiene, a lo mejor no tiene el glamour de Venecia, no tiene la espectacularidad de Cannes, pero Berlín es un festival absolutamente serio y, de hecho, verás como cuando ahora repasemos un poquito los nombres que están participando ya desde el día 7, desde antes de ayer, en el festival, verás como realmente muy pocas veces se junta una conjunción de estrellas, sobre todo de creadores, de directores tan importantes como en este festival del mes de febrero de cada año, que ya te digo, para mí es lo mejor de la temporada cinematográfica cada año. Directores y directoras, porque es el único de los festivales que se acerca a ese 50-50, sí, que es lo que debía ser absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, el otro día en la inauguración, Dieter Koslick, el director del festival, que por cierto es el último año que lo dirige, y Juliette Binoche, la grandísima actriz que era la presidenta del jurado, recalcaban como algo más del 40% de las películas presentadas a competición o en el festival en general están dirigidas por mujeres. Realmente es un dato que dice muy a las claras de cómo es de serio y cómo es de importante este festival. De hecho, ese porcentaje, como tú dices, podría ser el 50%, igual eso ya es mucho pedir, pero es que este 40% no se acerca a ningún festival nunca en la vida. Fíjate, hablamos de Cannes, que es absolutamente moderno, por ejemplo, sí, y Cannes no llega al 20%. O sea que... Efectivamente, ni muchísimo menos. No, hay que proponérselo realmente, es decir, hay que bucear, hay que buscar entre las grandes películas del año y tener la voluntad firme de que la mitad, poco menos, cuantas sean más o mejor, son dirigidas por mujeres. Eso es lo que ha hecho Dieter Koslick en esta, como digo, su última ocasión en que dirige el Festival de Berlín, que llega a la edición número 69, nada menos, ¿eh? Hasta el 17 de febrero. Y en esta edición, en la 69, ¿qué podemos destacar? Pues mira, ha inaugurado The Kindness of Strangers, La bondad de los extraños, la película de Lon Shelfig, primera directora a competición. No es que haya levantado pasiones precisamente, pero vamos, seguro que la película mal no está. Tenemos una película española, por fin. No solo hay cine dirigido por mujeres, sino que hay cine español. Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, con Natalia de Molina y Greta Fernández en competición oficial. La película la ha producido y la va a distribuir Netflix. Este es el signo de los tiempos. Veremos a ver si también se puede ver en las salas comerciales. Bueno, está La Dieu à la nuit, de André Téchiné, gran director francés. The Golden Globe, de Fatih Akin, el turco alemán. Grâce à Dieu, de François Ozon, una película tremenda sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. One Second, de Zhang Yimou, el maestro chino que vuelve a las gran pantallas. Pirañas, de Claudio Giovanesi. Mr. Jones, de Agnieszka Holland. Outstanding Horse, de Hans-Peter Moran, el director de Redención, los casos del departamento Q. Y también las películas de directores y directoras menos conocidos, pero también interesantes. Marie Kreutzer, Bang Joon-shuai, de Nicoté, el canadiense, Angela Schlaneck y Nora Fintegeich, directoras alemanas, Nadav Lapid, Emit Alper, Teona Sturgar-Mitcheva, una directora de Macedonia, nada menos, y Wang Kanan, de Mongolia. Cabe todo en el gran festival de Berlín. También estará Amazing Grace, la película que empezó Sidney Pollack y que ha terminado Alan Elliot, sobre el famoso recital de Aretha Franklin. El vicio del poder, de Adam McKay, que ya hemos visto aquí en las pantallas españolas. Varda por Agnès, de Agnès Varda. The Operative, de Yuval Adler. Marighella, de Wagner Moura. Todas estas en sección oficial, pero fuera de competición. Y en secciones paralelas muy importantes, como Panorama, que dirige, por cierto, una española, Paz Lázaro. Estará The Souvenir, de Joanna Hogg. Y Temblores, de Jairo Bustamante. Y en Berlinale Special, The Boy Who Harnessed with the Wind, la película de Chiwetel de Ejiofor, el actor que se pasa ahora a la dirección, y a portuguesa, de Rita Acevedo. Un plantel realmente extraordinario. 10-11 días más bien de festival, contando el de la inauguración. Como digo, una cita imprescindible. Qué suerte tienen los berlineses que pueden estar allí en el Alexanderplatz y los cines aledaños para ver este aluvión de buenas y de interesantes películas. Y qué suerte tienen los que puedan ver esta película, que tiene mucho que ver con el Festival de Berlín, mucho que ver con una directora gallega. La película se titula, y ahora hablamos de ella, 30 Lumes. ¿Qué ves? Una cucaracha. ¿Y de qué color? Verde. Película en galego, una película que dará mucho que hablar, porque es una película que intenta con esa naturalidad llegar a lo más hondo del corazón. Ojalá sea así. Está 30 Lumes, dirigida por Diana Tucedo, la han producido Cristina Baudelón, Jaime Otero, Ignacio de Vicente y también Diana Tucedo, que es también, por supuesto, la autora del guión. Los protagonistas, voy a citar estos dos chavales, Alba Arias y Samuel Vilariño. Bueno, fíjate, Bruno, este fin de semana se han estrenado otra docena larga de películas, como casi siempre, ¿no? Cuatro americanas, con un drama histórico de relumbrón y una majadería decadente también. Tres británicas, otras tres francesas, incluyendo una de esas que solo gustan en los grandes festivales. El cupo exótico, que esta vez corresponde a Hong Kong, con una peli de terror. Y dos españolas. Un documental que nadie se ha molestado en enseñarme, la verdad, y esta película gallega, que es de sobra la que más me ha gustado. 30 Lumes se exhibió efectivamente en el pasado Festival de Berlín y además se ha paseado con éxito por buen número de certámenes. Es eso que se llama una película pequeña, de menos de hora y media de duración, pero es una película inteligente, interesante y sorprendente. Las cualidades que reúne el buen cine, el cine de verdad. Su directora, Diana Tucedo, es titulada por la SCAC, la Escuela de Cine de Barcelona, experta montadora, y se acaba de pasar del cortometraje al largo con este excelente resultado. Y con más de 5 años de trabajo en la Sierra del Curel, en Lugo, para retratar un paisaje, unas gentes y un universo fascinante, misterioso y eterno. 30 lumes son 30 fuegos, es la lumbre del hogar, uno de los elementos protagonistas de la película, porque los hombres y las mujeres del Curel se afanan con sus labores, que son pues, las típicas, cocer patatas, asar castañas, guisar la gallina, ordeñar las vacas, servir la leche, todo al calor del fuego. Y también porque entre las 50 aldeas escondidas en la sierra no hay más de 30 niños, que además se marcharán pronto a los institutos de la capital a estudiar. Bueno, mientras están ahí y nos muestran su día a día infantil a un inocente. Menos inocentes son Alba y Samuel, dos chavales de 12 o 13 años que estudian ya cosas más serias y que sienten la curiosidad, el afán de la aventura y la necesidad de comprender la vida y sus misterios. Ellos recorren el bosque en penumbra, atraviesan los montes entre pinos y castaños y rocas de formas caprichosas que parecen tener ojos que ven el futuro y bocas que murmuran secretos del pasado, de la tradición y las creencias más ancestrales. La mirada de Diana Toucedo, fotografiada espléndidamente además por Lara Vilanova, se empapa de esos escenarios y nos los transmite con una sencillez que desarma. No hay artificio, no hay impostura. Lo que vemos es la realidad suspendida en el tiempo de ese universo al que antes aludía. Pero a la vez su capacidad transformadora llena las imágenes de poesía, de leyenda, también de dramatismo. La película vibra en el claroscuro que va de la vida a la muerte, de la plenitud al vacío, de lo real a lo soñado. 30 lumes es seguramente un documental, pero también es una obra de ficción poblada de presencias y fantasmas y que oculta tanto como muestra. Y es el espectador, al final, el que debe descifrar los secretos del bosque, de la casa abandonada, del fuego que nunca se consume, de las luces que cruzan entre la niebla. Y también el secreto de Alba o de Diana, que se atreven a bucear en el peligro de la vida. Alba, la historia de este bosque encantado, galego, gallego, una historia profunda, una historia que llega al corazón, una historia que ha sido el comentario, la crítica esta noche, en el callejón de José Manuel Escribano. Tiempo para el Super 10. La lista que nos sitúa en el puesto número 10... Pues Al Reino, la película de Rodrigo Sorogoyen, que a pesar de que vuelve a muchas más pantallas y que del éxito en los Goya, pues va cayendo poquito a poco, lleva 19 semanas en la lista, a ver si aguanta una más. La película con más premios, con más Goya, 7, pero no se llevó el Goya grande a la mejor película, por una decisión un tanto extraña, muy discutida y muy discutible de la Academia. Sí, hombre, a mí me parece, ya lo comentábamos el otro día, raro que la película que tiene 7 Goyas, entre los de ellos mejor guión, mejor montaje, mejores actores, pues no sea la mejor película de la noche, pero en fin, cosas así tiene la Academia del Cine Español casi todos los años. En el puesto número 9... Glass, la película de M. Night Shyamalan con James McAvoy de protagonista, 3 semanas en la lista y bajando. Puesto número 8. Pues en el 8 está Dragon Ball Super Broly, una película de animación de Tatsuya Nagamine, primera semana en el Super 10. 7. Entre dos aguas, otra película española, esta es de Isaac y la Cuesta, estaba en el puesto 6, ha bajado 1, pero es Super 10, 10 semanas en la lista desde este mismo momento. En el puesto número 6... Bueno, pues otra película española, ya ves tú, Bajo el mismo techo se llama. La ha dirigido Juana Macías, la protagoniza Jordi Sánchez y una de las también protagonistas de la gala de los Goya, Silvia Abril, primera semana, como digo, en el Super 10. 5. Película de la semana, Green Book, de Peter Farrelly, la comentábamos el sábado pasado, con Viggo Mortensen y Mahershala Ali de protagonistas, una película realmente deliciosa. Primera semana también en el Super 10 y película de la semana en el puesto 5. 4. Bueno, aquí están ya las grandes películas. Roma, de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio es su estupenda protagonista, 9 semanas en la lista, manteniendo la posición. 3. Igual que Cold War, de Paweł Pawlikowski, Thomas Scott, Joanna Kulik, todos están nominados aquí a los Oscars. El día 24 sabemos qué es lo que ganan. Repite la posición tercera y son 18 semanas en el Super 10. En el puesto número 2... Pues una película estupenda, Bruno. Un asunto de familia del maestro Hirokazu Koreeda, 7 semanas en la lista, todas, desde luego, en esta parte de arriba del Super 10. En el puesto número 1, en lo más alto... pues sigue la favorita película de Yorgos Lanthimos, con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz, también todos nominados al Oscar, 3 semanas en la lista, las 3 en todo lo alto, una película realmente espectacular. En el puesto número 1 del Super 10, en la favorita, la película de más y con más nominaciones en los Oscar que se celebran dentro de muy pocos días. 10 nominaciones, la favorita es hasta ahora la gran favorita, ¿no? Pues una de las grandes favoritas, desde luego, junto con Roma, pues son las dos películas que tienen, en principio, más posibilidades de llevarse el señorito de oro a su casa. Contaremos, por supuesto, todo lo que vaya a ocurrir en los Oscar. Llegan dentro de 2 semanas con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Hola, guapetón. La sobreprotección es una de las señales del fin del mundo. La gente, y sobre todo algunos niños, están muy, muy protegidos. Y esa es una señal de este tiempo, una señal que puede ser para algunos positiva, para otros negativa, y para todos una señal del fin del mundo. Como en muchas situaciones, lo que hay es que individualizar, y más en las edades en las que los niños y las niñas están aprendiendo a convivir, a socializar y a sobre todo empaparse de cultura. Tú lo has dicho, en las edades que los niños están aprendiendo. Es muy difícil generalizar, no hay que generalizar. Los niños no son de los 1 a los 25 años. Cuando se piensa eso sobre protección, es un efecto negativo. Bueno, hay que dejar volar, bueno, hay que dejar volar a la gente. 20 años, que no piensa. Hay que dejar volar a la gente cuando el momento y la preparación así lo indican. Todo esto viene a raíz de un artículo en el diario El Mundo, en nuestra compañera Berta González de Vega, a primeros del mes pasado, de tener un trabajo muy interesante en el que ella estuvo indagando e investigando cómo es esto de la competitividad en el periodo de más crítico de la vida de una persona, ¿no? Cuando tiene que aprenderlo todo, ¿no? En el periodo, digamos, fundamentalmente escolar, ¿no? Y ella estuvo preguntando a diferentes expertos, psicólogos, profesores, catedráticos universitarios, cuál era la estrategia correcta desde el punto de vista de cada uno de ellos en este periodo de la vida. Si someter a los niños a mucha competitividad o todo lo contrario, digamos, sobreprotegerles, por así decirlo, y evitar esta confrontación, esto que todos conocemos, sobre todo en generaciones anteriores, de las clasificaciones en clase, las notas, los rankings, el felicitar al sobresaliente, al alumno destacado, y por contra obviar o incluso, afortunadamente eso ya creo que se hace bastante menos, o creo que no se hace, pero en épocas pasadas humillar, eso sí se hacía antiguamente. Bueno, algún que otro profe sigue. Sigue, ¿no? Humillar al alumno, o bien desaplicado, o bien el alumno que aunque se esfuercen no da más, que también existe la situación, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo pues empieza dándonos algunos hechos puntuales, ¿no? Como el de que hay colegios ahora en el que las notas ya no se dan en voz alta, ya no se leen las notas de los exámenes cuando se los corrige el profesor, sino que se dan en privado, o incluso en centros escolares donde se les ruega o se les pide a los niños que no le pregunten a sus compañeros las notas, cosa que es imposible, porque si no se enteran en clase, lo van a preguntar en el recreo, fuera de clase, o sea, eso va a ser complicado. Pero también comenta Berta una situación que se da en Andalucía. La Federación Andaluza de Baloncesto ha lanzado una iniciativa que se llama Valorcesto, ¿no? Que en el que se prescinde de los marcadores de la competición, del partido, pero lo que se contabilizan los puntos que consiguen los padres de los niños y las niñas en función de su buen comportamiento durante el partido. Es decir, que con esto lo que se pretende es que los niños estén orgullosos del comportamiento de sus padres, por así decirlo, porque se ha desmadrado en las competiciones incluso escolares. O sea, que lo que se puntúa es el comportamiento de los padres. Más bueno. En niños menores de 8 años, ¿eh? No. Entonces se prescinde del marcador, por así decirlo, en estos partidos de baloncesto infantiles. Evidentemente, igual que pasaba antes, pues los niños llevan el marcador en la cabeza, es decir, yo sé que voy 4 canastas por encima de ti, o que nosotros vamos 25-20, aunque no exista el marcador físico durante el partido, eso va a ser complicado, por lo menos en estas generaciones. Entonces, lo que dice Berta es, a todos los que ha preguntado, es que hay disparidad de criterio. Es bueno protegerles, es bueno ensalzar al bueno en detrimento del malo, se está frustrando al que no llega, pues es que no hay, entre todos los expertos que ella ha consultado, no hay unanimidad. No, lo que sí está claro es que es mejor, por así decirlo, reprimir o regañar al que peor va en privado que hacerlo en público, fomentar o hacerlo escarnio público de esto, ¿no? Lo que es bueno que sí, o en determinados momentos, que sí haya algún líder en el que pueda arrastrar a algunos otros compañeros, a estimular más que arrastrar, esforzarse más. De lo que se trata, líder positivo. De lo que se trata es la piedra angular de todo esto son los profesores, evidentemente, tratar individualizadamente y no en general cada caso, ¿no? Hacer valoraciones positivas en general de la clase y regañar, por así decirlo, o estimular al que va más atrasado, pero en privado. Esto es fundamental, esto es lo que más o menos sí coinciden todos. La sobreprotección es el problema, es la señal del fin del mundo. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Volvemos mañana. Gracias.